Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Y ya arrancamos en este matinal de Radio Villa Francia de día lunes 28 de septiembre y comenzamos a sonar ya a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la Comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos una nueva semana de matinal y estaremos viendo lo que ha pasado estos últimos días. Esta va a ser una semana bastante movida. Hay ya información, empezó desde muy temprano, en la madrugada mejor dicho, con lo que es el paro o la huelga legal de trabajadores del Transantiago, de Express Santiago 1. Cerca de 300 trabajadores y trabajadoras están movilizados, fueron fuertemente reprimidos durante la madrugada. Estamos hablando de la línea 400 y la zona D, que afecta alrededor de 6 comunas. Fueron reprimidos, hubo una coordinación por parte de las autoridades, de la intendencia, de parte del gobierno con la empresa para que no se sintiera el efecto de la huelga. Un poco contradictorio cuando se estaban discutiendo paralelamente la reforma laboral, donde se reivindica el derecho a huelga como tal. En la práctica parece que no es tan así. Y vamos a estar revisando todo lo que ha ocurrido durante el fin de semana. Ha sido un fin de semana bastante noticioso por lo demás. Y estaremos revisando lo que viene para esta semana. Vamos a entrar de lleno, por ejemplo, a lo que va a ser a fin de semana, ya viernes, la elección de fiscal, que comienza de lleno esta carrera por el poder en medio de bastantes críticas que tiene, por ejemplo, el Servicio Opuesto Interno, en medio de las críticas que tienen algunas investigaciones que se están llevando a cabo. Por ejemplo, uno de los postulantes es Luis Toledo, ex, o por lo menos momentáneamente lo era, fiscal regional en Rancagua, porque ha dejado su puesto para poder postular a la Fiscalía Nacional. Uno de los 11 nombres que están ahí para postular a la quina que va a ser entregada a la Presidenta de la República y que posteriormente de ahí se va a elegir un nombre para que sea avisado por el Congreso. Va a estar polémico porque quienes tienen que elegir al el fiscal nacional o la fiscal nacional, hay una mujer dentro de ese 11 nombres, son los mismos que están siendo investigados. Es un poco raro esto, pero así es nuestro país. Polémica aparte, hay réplica respecto a los dichos de la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, respecto a la condena de Leopoldo López. Contestan desde Venezuela y contestan nada más que el nieto menor de Salvador Allende, Pablo Sepúlveda Allende. Estuvimos conversando con él latamente, vamos a estar también revisando parte de aquello. Volvió Jorge Pizarro, senador por la región de Coquimbo, volvió de Inglaterra, donde andaba viendo ahí el Mundial de Rugby, ha dicho varias declaraciones, ha ido como tanteando el terreno. Ayer dijo que no se arrepentía, hoy día pidió disculpas en la mañana, así con el senador Jorge Pizarro, que a su vez también es el presidente del Partido de la Democracia Cristiana, uno de los partidos más importantes de la nueva mayoría. Bachelet andaba en Nueva York, en la Asamblea General de las Naciones Unidas, y tuvo ahí también una cena con empresarios, habló de gradualidad y dijo que las reformas estaban supeditadas a la factibilidad económica. el Mineduc nuevamente en como su octava versión de lo que iba a ser el comienzo de la gratuidad. Hay muchos, muchos temas, como se darán cuenta. Y para ello, hoy día tenemos un día lunes laico, completamente laico, desprovisto, como diría nuestro queridísimo amigo Víctor Hugo Roble. La apostasía se hace de este matinal de día lunes 28 de septiembre. Y comienzo saludando a Inés y Alfonso. ¿Cómo están ustedes? Hola, saludamos a todos aquellos que nos escuchan en los diferentes horarios que se transmite este matinal. Así que aquí, bien, Alfonso. Hola Inés, hola Toño, hola amigas y amigos que están escuchando y conectándose con nosotros por las redes sociales. Un saludo para todos en este día lunes 28 de diciembre, va, septiembre. 28 de diciembre, el Día de los Inocentes, sí. ¿No? ¿Quería así hacerlo alguna es. Broma, Alfonso? En una de esas. Bueno, aquí estamos entonces acompañándolos en este día lunes. Y Inés, ¿ahora cómo estás? Va. Ya. No, es que parece que vivimos en el Día de los Inocentes nosotros. Así parece. Yo no sé qué tan inocente alguno en todo caso, pero bueno. Claro. Habla por ti. No, hablo por quien propuso el Día de los Inocentes. Ya. Entonces, el asunto está en que, dejando de lado este comentario final. Vamos a servir más café por acá. Partimos entonces con nuestro matinal del día de hoy, en el cual hay bastantes informaciones, como nos decía Toño hace un momento. Y es interesante empezar a dialogar acerca de lo que está aconteciendo en nuestro queridísimo Chile. Sí, bueno, y también ver las informaciones que van llegando en el minuto, también con respecto a esta huelga de los trabajadores de Express, que han sido duramente golpeados durante, bueno, desde anoche hasta hoy día en la mañana, y que ha tratado de ser invisibilizada a través de la televisión, como que está todo bien. Claro. ¿Cuántos trabajadores detenidos habían ya durante esta mañana, y así lo denunciaban dirigentes sindicales de la, el sindicato Clotario Blest de el, la empresa Express Santiago 1, que nuevamente se va a huelga debido a paupérrimas condiciones laborales y que desafortunadamente ellos reivindicaban su derecho legítimo y se supuestamente garantizado de realizar una huelga, pero aún así fueron reprimidos a las afueras de la garita que está allá en Cinco Poniente, más o menos de Maipú, donde está la garita central de Express Santiago 1. Hubieron personas heridas durante la madrugada, hubieron personas detenidas por parte de los trabajadores, que fueron detenidas por carabineros, y así se llevó a, se está tratando de llevar a cabo una huelga legal, que eso es lo más llamativo y es lo que un poco alegaban los dirigentes sindicales. Decían, esto es una huelga legal y nos vienen a reprimir. Dicen, es que, claro, manifiéstense, pero no molesten. Pero si están coordinando entre el gobierno y la empresa para que se pueda romper la huelga, utilizando a otros trabajadores de otras empresas, ¿cómo quieren que lo hagamos? Es un poco la realidad. Ojo, paralelamente se está discutiendo la reforma laboral. Está en la última parte de la reforma laboral, de hecho. Claro, además hay otra cosa que siempre han puesto hincapié, tanto sobre todo el gobierno, en que es un problema entre privados. Y cuando les conviene, sí, se hacen un lado y dejan que los privados arreglen las situaciones entre ellos, cuando ven que los empresarios van ganando. Pero cuando es al revés, no, ahí ya dejó de ser un problema entre privados. Entonces, este doble estándar es lo que también molesta mucho. El asunto de que eso es por una parte. Por otro lado, está el asunto de que si Carabineros interviene es porque está mandado por el gobierno, ya que Carabineros depende directamente del Ministerio del Interior. Entonces, son cosas que a uno lo dejan así como pensando mucho en que hasta qué punto un gremio tiene derecho y hasta qué punto no los tiene, los pierde. Claro, y de la mañana también yo veía en un canal de televisión de estos de noticias, 24 horas creo que era, el hecho que leían, por ejemplo, el comunicado de prensa que sacó la empresa y daban mucho hincapié, también este canal de noticias, al hecho de que... El hecho era que era de 256 trabajadores solamente y era un sindicato de 16. Entonces le bajaban el perfil. Que, no, ¿para qué? Luego de eso, dentro del comunicado, era que la empresa, junto con el gobierno, habían tomado como los resguardos necesarios para que el servicio fuera utilizable, que no hubieran problemas para los ciudadanos, entre comillas, y que también había llegado fuerzas especiales a prestar sus servicios como vamos a poner orden. Entonces, como decía yo delante, la invisibilización y el bajar el perfil a las huelgas es algo que se está dando, pero ya lo vemos hace mucho tiempo. Primera necesidad, y empiezan con sus temas de que el orden del país, de la producción, y todo. ¿Pero dónde quedan los derechos laborales? Las condiciones en que están estos choferes. Además, si los choferes o cualquier trabajador no tuviese problemas con su empresario, no habrían huelga. Y esto se solucionaría ¿en qué forma? En que los empresarios escucharan, no solo escucharan, sino que abogaran porque sus trabajadores tengan un buen sueldo, que tengan las garantías necesarias para poder realizar su trabajo en perfecto estado, y no con situaciones en las cuales los trabajadores tengan que llegar a la huelga para poder solucionar sus problemas. Ahí también hay una falta de diálogo de parte de los empresarios, de no aceptar las peticiones de los trabajadores, y los trabajadores, la única forma que tienen para poder desarrollar su trabajo y poder lograr lo que ellos están exigiendo, es la huelga, porque no tienen otro mecanismo. Claro, y era una huelga que era igual importante en el hecho de que qué comunas abarcaba. Podemos decir solamente es una línea, la 400, pero la 400 parte de Maipú, atraviesa diferentes comunas hasta llegar a Las Condes, Vitacura. Son seis comunas las que atraviesa la línea 400 y la zona D, que es la que concretamente y particularmente está en huelga. Son cerca de 300 trabajadores. Hay otros sindicatos que ya se supone que negociaron con la empresa, y que ha sido una tónica de negociar paralelamente con los sindicatos precisamente para generar este tipo de ruptura. En caso de irse a huelga, se suplen con trabajadores de otras empresas, que son bastante, creen en una especie de colectivismo ahí medio extraño, empresarial, apoyada por el gobierno. Ese es lo llamativo de todo esto, que hay una huelga legal, pero que de una u otra manera se rompe, apoyada por las propias autoridades, en conjunto con las empresas, que se coordinan precisamente para cuando una está en huelga, el otro le presta. Y cuando la otra está en huelga, el otro le presta precisamente para que no se sienta de una u otra forma lo efectivo de la huelga. De hecho, a propósito de la misma, nos decía alguien, a propósito que habíamos posteado algo durante la madrugada, dice, son formas de protestas que tienen obviamente los trabajadores y trabajadoras, pero acá nos señala alguien, y que me parece bien atendible, Fabián Stack, a través de Facebook, de la radio, a propósito de lo que es esta huelga, este paro del Transantiago, dice, una vez en Argentina los choferes, en modo de protesta, en vez de paralizar el transporte, salieron a trabajar, pero no les cobraron el pasaje a ningún pasajero. Así solo el patrón se vio afectado. Es una súper buena medida. ¿Sí? Sí. Súper buena medida. Sí, aparte que en nuestro país el chofer cumple las dos funciones de tener que fiscalizar de que todos paguen. aunque claro. tengamos esta tarjetita y todo el uh-huh. tema. El otro día decían de que se había bajado el nivel de evasión enseñándole a los trabajadores, a los mismos choferes, a mirar al pasajero, saludarlo y que miraran que cargara la tarjeta, que marcara. ¿No están solamente para manejar y para hacer un trayecto? Claro, o sea, los tienen para hacer otras funciones que no les corresponden. Claro, y el peso recae sobre ellos también el hecho de que, oye, hay mucha evasión, ustedes son los que tienen que fiscalizar y procurar bajar a la persona. Yo creo que sería una muy buena medida el salir a trabajar y dejar que todos subieran gratis. Claro, pero ahí traería otra situación con respecto a cómo vemos cómo funciona el Estado chileno. Lo más seguro es que debido a esta situación el Estado les pasaría un bono especial, otro más obviamente, porque pobrecitos están perdiendo tanto dinero. Entonces, pero ese bono es pagado con la plata de todos nosotros. Entonces al final igual pagamos. Ellos no pierden, igual nosotros pagamos y todo queda en lo mismo. Entonces eso es el problema que vemos a diario en este país. Una vez al año se les entrega una cantidad bastante alta de dinero, son 1.600 millones, tengo entendido, de los cuales 800 son para Santiago y 800 para, o sea, la región metropolitana y 800 para provincia. Entonces ya se les está dando un subsidio. Además de eso, de cada vez que ellos dicen tener algún tipo de problema, se les aumenta este subsidio, como fue hace unos meses atrás. Entonces, toda esta situación hace de que al final los que nunca pierden son los empresarios. Los que siempre pierden somos nosotros y son los obreros que trabajan en las empresas en las cuales se producen estos conflictos. Claro, y vemos también con todo lo que tú dices el hecho de que al final el gobierno apoya, entre comillas, como los reclamos del patrón. Pero no lo de los obreros. Y ayuda al patrón a poder reprimir a estos obreros y que sigan trabajando, sacando de donde sea. O sea, la función del chofer, no sé, de San Bernardo no tiene nada que ver con la de Maipú. Pero tienen que ir a tapar esa huelga y al final se produce también un conflicto entre los mismos trabajadores. Los divide. Claro, entonces está como mal pelado el chancho al final. Muy mal. Sí. Voy a aprovechar de saludar a quienes ya están conectados. De hecho, nos recuerdan que hoy día, 28 de septiembre, se cumple un aniversario del natalicio de Víctor Jara. Mira, ha pasado harto tiempo. Víctor Jara, quien naciera un 28 de septiembre. Me parece que del 44 estaba leyendo por acá. Lo tenía guardado entre tanta cosa. Miento, el 28 de septiembre de 1932 nació Víctor Jara. Así que hoy día también vamos a estar ahí recordándolo, como lo estuvimos también la semana hace poco. ¿Cuándo fue? El día 13. Miércoles pasado. De septiembre, que fue... No. Miércoles pasado, sí. El 16. 16. Déjame ver, miércoles pasado, sí, 16 de septiembre. En el que se conmemoraba un aniversario más, pero de la muerte de Víctor Jara. Y saludo también a Mauricio Donoso, que dice: buenos días, matinal RBF, hoy se inicia la construcción de las viviendas de emergencia en la Municipalidad de Canela. Faltan manos y herramientas. Y ahí, simpático, tema de la gente que se empieza a poner. Ha sido como raro este terremoto. Creo que es como, acá no pasó nada. No lo sentimos tan fuerte como podríamos haber pensado y por tal lo que pase en otro lado. Bueno, si no le importa a los senadores, menos nos va a importar a nosotros. Si no le importó a los que salieron elegidos por ese lado, menos nos va a importar. Y como que queda un poco de lado. De hecho, la gente de Canela alegaba mucho respecto a eso y que mucha gente conoció esa localidad, desafortunadamente, gracias al terremoto de la semana ya antes pasada. Saludos, dice Elisa Monti, dice: buenos días a todos, voy de camino a la pega. Qué bueno, cuidado en el camino, no vaya revisando el celular porque se puede pegar con un poste. Y también nos saluda, estaba leyendo acá que veo pasar muchas cosas. Pablito Catrilito es lo que dice, por lo menos acá. Saludos, lo escucho online. Buena semana para todos. Y leo una foto que dice Compañía Carbonífera de Lota. Mira, desde Lota. Bonita localidad. Saludos a todos por allá. Sí. Un saludo para todos quienes están allá en Lota. Ahí poniéndole el hombro. A pesar de todas las vicisitudes y todos los problemas que han tenido en los últimos 25 o 30 años. Sí, oye, también parece que hoy es la conmemoración del padre André Yarlán. Sí, es o no fue ayer que se hizo una actividad ahí en el puente André Yarlán en el río Mapocho, donde se conmemoraba a las 4 de la tarde un aniversario más en conmemoración de su asesinato. Sí. Claro, estaba pidiendo arreglar el memorial porque estaba un poquito abandonado. El cual está con fotos y... ¿No? Bueno. No es hoy día. Por eso, tengo entendido que fue ayer. De hecho, fue el 4 de septiembre. Ah. Ya. Anda medio perdido, sí. Les digo. Sí. Entonces mi TL está malo. Sí. De hecho, acá tengo anotado... El padre Yarlán, quien nació el 25 de mayo de 1941 y falleció el 4 de septiembre de 1984. El sacerdote católico de origen francés, quien fue asesinado por el carabinero de la población La Victoria durante una manifestación contra la dictadura de Augusto Pinochet. Sí, estábamos hablando de Joan Alcina entonces. Ahí está el problema. ¿Pero Alcina no fue el 11 de septiembre? No puede haber sido el 11 de septiembre. Mátame de frente. Pero no el 11, fue dos días después más o menos. Porque fue sacado de ahí y de ahí fue llevado a ¿cómo se llama? Al internado Barros Arana. Ahí fue torturado y luego fue llevado a ¿cómo se llama? Al Puente Bulnes. Ya, yo voy a revisar mi tele y voy a golpear al que me mandó la información. Bueno. Eso. Sí. Así es. Pero, bueno. Joan Alcina trabajaba en el Hospital San Juan de Dios y estaba en su turno. Cuando fue sacado junto con otros trabajadores del hospital y fueron torturados y luego asesinados. Ya, voy a poner un poco de orden porque andan muy perdidos inventando. Hoy día es Pierre Dubois. Y como todavía no se toman ni un café, acá llegan así. Están tratando de calzar a algún sacerdote con esto y eso ya me parece ya de mal gusto. Pierre Dubois, particularmente, quien falleció el 28 de septiembre del 2012. O sea, hace 3 años atrás. Claro, por eso tenía alguna relación con Yarlán, pero en fecha ni se acercaba por la población La Victoria. Pero se conmemora el fallecimiento de... El padre Pierre Dubois, el 28 de septiembre del 2012. Ese sí. Así que ahí tiene mayor sentido y calza bien. Y Joan Alcina fue el 19 de septiembre. El 19, viste que no fue el 11. Uh-huh. Sí. ¿Estamos? Estamos. Ya. Entonces, eso era. Ahora quedó... Ya clarito todo la información. nos quedó claro de que en Pierre Dubois era la conmemoración el día de hoy. Así es. Oye, bueno, siguiendo con el tema de los choferes. Ah, volviendo atrás. Al tema de la huelga de esta línea de locomoción que decíamos que conecta todo Santiago al final. Y que cómo las empresas trabajan junto con el gobierno para poder que siga, si siga este sistema de transporte tan bonito que tenemos. ¿En qué están los trabajadores? Decíamos que hay trabajadores que están en este minuto detenidos, hay otros que están heridos. Anoche se mostraba una foto dada vuelta que la tiró la radio también acá en Twitter, un trabajador que fue herido en su cabeza. Y lo que muestra más que nada la televisión, el hecho de que hoy se rompieron vidrios. ¿Cuál es la forma para ellos de poder sentarse a negociar? El mandar solamente cartas, pliego de peticiones, sentar en una mesa, y si no resulta, no importa, los trabajadores tienen que seguir porque nosotros no aceptamos. Y la huelga no es válida, aunque sea legal. Bueno, cierto. El asunto está en que ya vimos, cuando haya más información seguiremos. Así que el senador Pizarro volvió al país el día de ayer. Miren. Se acordó de que era senador por Coquimbo, parece. Pero antes que senador es deportista, parece. No, por eso, claro. Pero, bueno, ahí estamos. Esos son las personas que están elegidas democráticamente para salvaguardar nuestros intereses y en los momentos más álgidos, sobre todo. Se supone que en una situación de esa naturaleza, lo mínimo es que estuviesen en el terreno, con la gente, por último llevándole una palabra de ánimo. Ya, digamos que él no puede hacer más que eso, pero ya sería bastante importante, más allá de que también le ayudaría a él en la parte política, pero se dice de que él no va a ir a la reelección. Eso no le da ni le quita a que su responsabilidad, su obligación es estar allí. Más allá del sueldo que recibe, que es pagado por todos los chilenos, más allá de un montón de cosas que podríamos ver, está el actuar moral de una persona cuando se responsabiliza, cuando toma responsabilidades frente a otras para cumplir con ciertos mandatos, que no solo los da la ley, sino que también él como persona. Claro, tiene que ver con el tema de reconstrucción de su misma distrito o circunscripción. El no estar presente. Como dices tú, por último lleva una palabra de aliento, pero él como senador también puede generar leyes que sean aprobadas, no sé, pelear por esto. Así como pelean tanto por otras leyes que no quieren que salgan, pero también deberían hacerlo. Ahora me llama la atención el hecho de que estuvo 6 días desde que dio las declaraciones acá en la radio. No pensar en qué iba a decir cuando llegara. Y llegar con esa soltura de cuerpo, decir, bueno, yo soy deportista. También, aparte de ser senador, pues yo soy deportista. Y después desdecirse de ella, así como las pensé, perdón, ¿tuviste cuántos días para pensar? Por último, no sé, sigue mintiendo y di, pucha, la embarré, no pensé que iba a aceptar. Cualquier cosa. Pero no llegar así como, oye, ya estoy aquí, ¿qué quieren que haga? Es que eso demuestra en muchos, en algunos momentos, esa soberbia, esa forma de enfrentar las situaciones desde un púlpito, desde una altura, y sin bajar y ser más humilde y, bueno, asumir su responsabilidad, asumir que se equivocó y de allí comenzar a construir nuevamente. porque de lo contrario agrava la falta. Sí, el tema con, a ver, con Jorge Pizarro, el terremoto fue el día 16, el 17 él se presenta en la circunscripción, en la región en la cual él es senador, acompaña a Michelle Bachelet, se saca varias fotos, el día 18 en la noche viaja a Inglaterra, donde se está llevando a cabo el Mundial de Rugby. Uno le dice que vaya a construir una casa, porque probablemente se va a romper un dedo y qué sé yo, por pobrecito, cómo va a agarrar la pala, como decía uno de los testigos, los caballeros que estaban allá, dijo, oh, iba a buscar una pala y vuelvo, y nunca más lo vieron. Que era parte de la gente que lo vio el día 17 allá en Coquimbo. Pero el tema fue la displicencia, decir que él, para él era súper importante ir al Mundial de Rugby. Y tiene razón, probablemente lo preparó con un año, o quizás no fue un año, aunque hubiera sido un mes, pero da lo mismo. Pero pudo perfectamente haber cancelado el vuelo y decir, oye, esto amerita que yo me quede, la gente de mi circunscripción, y pucha, Mundial va a haber probablemente en 4 años más. O lo veo por la tele, por último, no sé, una cosa. Pero él decidió ir para allá. Y no le preocupó. Él, incluso cuando habló con nosotros por teléfono, decía que incluso ni prensa chilena había visto. Después salió diciendo que sí, que incluso estaba súper pendiente y coordinando, cuando la verdad no estaba tan pendiente. Llega, ayer se presenta, muy custodiado andaba, y señala de que no se arrepentía. Y que antes que todo él era deportista. Y uno dice, bueno, cuando se le criticaba, lo hace un periodista, le dice que si no pensó que esto era un poco de frivolidad y las críticas que había recibido, y él dice textual, para mí no es frivolidad, porque yo soy deportista. Entonces, súper interesante, porque uno dice, bueno, si es deportista, que gane medallas para Chile, no sé, alguna cosa. No sé, correr alguna maratón, traer, no sé, pues jugar en el Mundial de Rugby y salir campeón, alguna cosa que uno pueda decir, bueno, alguna felicidad le trajo el pueblo. Pero no, él se fue como espectador, es como, ¿sabes? Que yo me voy a ir a ver el Mundial de Fútbol, pucha, lo siento, y nada que hacerle, pues. Ahora, da lo mismo si él se iba incluso después del terremoto. Porque no quiero decir que no es importante el tema del terremoto, lo es, y mucho, y particularmente para la gente de esa zona. Pero estamos hablando de la semana distrital o la semana regional, que en el caso de los senadores, porque recordemos que habían 14 otras personas, parlamentarios, que no estaban. Y que estaban viajando. Uno estaba en Nueva York, diputado también de la misma zona, el caso de Matías Walker. Estaba el caso del diputado Gaona, que estaba en Madrid, España, también de la misma zona. Viajaron igual. Porque viajaron después del terremoto. Y uno dice, bueno, esto ocurre ahora y uno no se enteró por lo que pasó con Pizarro, porque había un terremoto, pero esto es bastante habitual. Y cuando uno empieza a revisar, mucho más extenso en términos de tiempo, se da cuenta que muchos ocupan la semana distrital para viajar. Que se supone que es la semana distrital o regional que tienen para estar con la gente de las zonas que dicen representar. Eso es lo grave. Porque a él no se le ha descontado el sueldo. Por ejemplo, él va en calidad de senador. Pues no deja de serlo. No es, yo soy un civil. Y tiene ciertas regalías y tiene ciertas prebendas que el resto de los mortales no tiene. Y más encima, él es el presidente de un partido, del partido más importante. De hecho, él llega hablando inmediatamente de las reformas. Entonces, no es tan simple en el caso de Jorge Pizarro, que hoy día, de hecho, sigue en la región y va a visitar, y de hecho hay gente ya preparando la funa. Entonces, en ese contexto, el problema no es el Mundial de Rugby. Yo creo que se ha concentrado mucho el tema con el Mundial de Rugby. No, da lo mismo, aunque hubiera sido una Olimpiada de bolita, aunque hubiera sido, no sé, el Mundial del Trompo. Da exactamente lo mismo. El tema es que él debería haber estado trabajando. No, por nada ganan 12 millones de pesos, entre otras regalías que tienen. Los senadores son uno de los que más ganan. Hay gente que dice, es que ellos no tienen vacaciones. Tienen vacaciones, tienen un mes cuando hay receso legislativo. Entonces, esto de que me voy con mis hijos a ver el Mundial de Rugby, hijos que, dicho sea de paso, muy campante, que están no solamente cuestionados, están siendo investigados por el financiamiento irregular a la política. O sea, en términos simples, por conflictos de interés y por corrupción. Porque acá no acostumbramos a decir financiamiento irregular, porque básicamente es el marco que ha dado el Servicio Puesto Interno, donde ha dicho, no, nosotros nos vamos a creyar contra estas personas y no con los que se vieron beneficiados de esta forma ilegal de financiarse las campañas políticas. Hijos que trabajaban en el gobierno, por lo demás. Renunciaron porque quisieron hacerlo prácticamente, porque nadie lo echó. Y se van a ver el Mundial de Rugby. Y eso demuestra algo que no es nuevo acá y que tiene que ver con esta empatía que hay de una clase política que anda llorando por todos los canales y por todos los medios, por todos los diarios, que la gente no nos cree porque la política está desprestigiada por culpa de algunos, y son los mismos que hablan. Entonces el tema genera una masa crítica que hasta ahora, por fortuna para ellos, no para nosotros, hasta ahora se ha mantenido en eso, en una crítica. Porque probablemente en otro lado, o probablemente tomando esto un poquito más en serio, esto obedecería a protestas mucho más fuertes. Y que probablemente, de hecho hoy día estaba convocado una funa en la región, precisamente porque saben que va a recorrer eso, y por eso ayer apareció de forma relámpago, rodeado de gente suya, obviamente, que lo estaba cuidando, para evitar la funa. Era la manera de decir, yo vine a la región, Y nadie me funó. De hecho, alguien nos consignaba el día de ayer que había sido recibido con algunos improperios en algunos lados donde él había pasado. Pero el tema es eso. El tema es que llega como si nada, no se disculpa. De hecho, hoy día en la mañana recién se disculpó en una radio que estaba hablando. Y que si alguien se había sentido ofendido o había sentido que le había faltado el respeto, él pedía disculpas, y a lo mejor si él hubiera sabido que iba a haber esta reacción, no hubiera ido al Mundial de Rugby. Conmovedor. O sea, yo creo que después de un dicho así deberíamos postularlo a la presidencia. Un tipo con ese nivel de empatía, aunque algunos dicen que bueno, hoy por hoy la empatía vale bien poco. Pero el tema y la gravedad del caso de Pizarro, insisto, molesta que se haya ido cuando estaba el tema del terremoto en su zona, de la cual él se supone que es representante y gana plata por eso. Y no poca. Sino que es la displicencia, la soberbia, la cero empatía que tuvo, incluso para justificar, incluso decir, yo voy a volver el lunes. Probablemente. Ni siquiera tomó el avión al tiro y decir, no, es que no había pasaje, como el otro pelotudo que decía, no, es que no había pasado, que eran fiestas patrias, po, weón. Pero en Chile, po, no en Estados Unidos. ¿Cachai? Y después se sincera y dice, no, pero es que lo que pasa es que esto lo canjeé por las millas. Millas que gana por ser diputado, en el caso de Matías Walker. Uh-huh. Y que más encima, la acumulación de millas queda para ello. Ni siquiera para el Congreso. Y ahora los buenos del Congreso dicen, nos vamos a congelar el sueldo, como gran medida, así casi que deberíamos aplaudirlo de pie y decir, no, bueno, ¿sabes qué? Por el hecho de haber hecho, valga la redundancia, ese gesto, bueno, les vamos a subir $1,000,000 más el sueldo. Queríamos probarlo si eran tan buenos. No, pues las pelotas. El tema es que demuestran lo que son, que el interés que tienen realmente por la gente no es tal, que, bueno, un Mundial de Rugby era mucho más importante. Y lo dijo nomás. Punto. Y punto. Ese es el punto. Que no le importaba nomás. Dijo, mira, me importa más el Mundial de Rugby. Claro, o sea, y si es deportista, ¿para qué está en el Senado, po? Claro. O sea, yo quiero ver a Jorge Pizarro como deportista. Lo quiero ver como fondista. Lo quiero ver como corriendo una maratón con 1,000 personas, bueno, detrás de él y él corriendo. Vamos a ver qué tan deportista es. Me gustaría ver esa escena. Me gustaría así como, a ver, ¿te gusta correr? Corre, pues, bueno. Y me imagino un senador corriendo. Y te imaginas, y les gane a todos. Hay que darle una medalla. Claro. Porque es deportista. Pero lo más seguro es que le dé un infarto. Y bueno, fue seleccionado a fines de los 80. Pues estamos hablando de bueno, en serio. A fines de los 80 fue seleccionado de rugby. Ya casi 30 años de eso. No, yo soy deportista. Ella, la Matías González. Po. ¿Ah? ¿De dónde? Y dice como que yo soy deportista, como que si el weón jugó el mundial de rugby. Si eso es lo más gracioso. Y no puede ir, decir, es que yo soy deportista. Por último, a mí me gusta el deporte y pucha, yo siempre he sido afín. Soñé desde chico y como era tan pobre, tuve la oportunidad ahora de ir al rugby. El weón ha ido a todos estos mundiales de rugby. Pero más encima de decir yo soy deportista, si el weón fue seleccionado en el 88, po. Y de ahí jugará con sus amigos zorrones, gente ahí del country club que le gusta así como, oh, y nosotros somos rugbyista y polo, como con las dos cosas. Así como, ¿te acordás cuando ganaron el mundial de polo? ¿A quién le importó eso? A nadie, pues, weón. ¿Ah? Hicieron un cóctel en el country club y sería una alegría para el país eso. Lata, pues, weón. No, pucha, qué discriminador que no se celebre el polo, puta, es que esos caballos cuestan 30 millones, pues, bueno, si no es que los cabros chicos anden jugando ahí polo. Entonces, yo creo que demuestra el rostro real de esta clase de política que la verdad es indolente, si ese es el tema. Y cada vez que pone como sus lágrimas y pone como, ay, nos duele tanto, y el país lo hace actuando. No lo siente. Bueno, queda claro con la forma en cómo legislan. A quienes privilegian con las mismas leyes. No lo hacen por la gente que se supone que votó por ellos. Entonces, después viene la llorada por los medios de pucha, y tenemos un 3% de aprobación en el Congreso. Anda a saber por qué será, es un misterio. Hagamos una licitación para descubrir por qué. Una encuesta. Bueno, hicieron una licitación para cambiar la imagen del Congreso, po, bueno. Se declaró desierta. Bueno, desierta. Se presentaron como 4 empresas, pero ninguna estaba dispuesta a las condiciones que le daba el Congreso. Porque obviamente una empresa que acepta en esas condiciones por no tanta plata que podría pedir, y obviamente una tarea casi imposible, va a quedar mal la empresa, po, bueno. Obvio. Ahora la empresa que le logre cambiar el... Por ejemplo, la empresa que contrató el Vaticano, buena, pues. ¿Ah? Hasta Madonna le estaba cantando al Papa ahora, pues. Madonna que está excomulgada, pues, 3 veces. Y Madonna dice, no, la iglesia cambió con el Papa Francisco. Esa es una buena empresa, pues. Deberían contratar a la misma. Pues tampoco digamos que igual, aprovechando que no está Bolívar, digamos que la iglesia ha cambiado mucho, pues. Si dice lo mismo que decía Juan Pablo II, la diferencia es que por lo menos al Papa Francisco se le siente más espontáneo. Así como, ¡eh, papá! ¡Para el Papa Móvil! Y todos, ¿qué hueá pasó? Así como, ¿ah? ¿Dónde están disparando? No, voy a ir a saludar a ese niñito, weón. Eso es marketing, es una empresa, po. Pero, ¿te imagináis, Pizarro? A ver, paren, el auto. Que quiero ir a saludar a esa familia, pobre. Y quiero llevarle un balón de rugby de regalo. ¿Te imaginas? Todos dirían, no, Pizarro. Siente en su corazón a la gente, por eso el pueblo lo quiere. Nah, po. No. Es como el otro día en términos de insomnio, una pelotudez voy a decir. Una pelotudez gigantesca. Pero estaba viendo, justo estábamos sin cable el día sábado, me parece que era. Mientras conversa, después uno se quedó viendo tele y estaba viendo Sucupira. Oye, la dan en la madrugada y todo el cuento. Y está el alcalde Sucupira, weón, tratando de subir en la encuesta. Héctor Noguera. Valdivieso. Y nada, po. Hacía puras cosas, hizo una fiesta sin carrete para invitar a los pescadores. El weón le daba asco, pero bueno, y para subir en la encuesta. Y al final el tipo estaba tan chato que dijo, ya, no importa que me odien nomás. Bueno, estoy dispuesto a hacer esto. Yo veía a muchos políticos de acá. De hecho, ahora me siento culpable de haber traído, porque todavía no termina el Mundial de Rugby. Quedan partidos. El otro día estaba conversando con alguien a propósito que estaba allá y que estaba viendo el Mundial de Rugby. Ah, yo pensé que había terminado. No, pues, quedan, están en cuarto, ahora vienen las semi. Sí, pues sí, están en la primera ronda de clasificación. Bueno, yo con el senador Pizarro me recuerdo del tema del deporte. También un programa de televisión. El casado con hijo, el papá de esta familia que jugaba en Unión Española cuando era cabrito y sigue diciendo que es deportista y que él la hacía toda. Bueno, Pizarro. Una cosa, ¿por qué fue Pizarro ahora, que está recién empezando el Mundial, y no fue a la final o a la final ir ahí de nuevo? Es que su idea era ir a todo el Mundial. Po. Claro. Quedarse allá... Un Mundial. Sí, pero es tan largo, tanto tiempo. Pero bueno, sí, ¿ves lo que duran los Mundiales? Pues los Mundiales tienen equipos que juegan la primera ronda, de ahí clasifican tanto, de ahí pasan a cuarto, semi, final, y tercer y cuarto. Es un Mundial. Sí. Ya, pues, sea, así son los Mundiales. No, pero yo pensé de que, o sea, de ir a la final, porque eso es la parte más importante, y ya, pero ir al principio con la esperanza de quedarse y no poderse quedar debe ser más frustrante, po. Puta, me diste pena, po, bueno, ahora claro, estoy pensando así como, pucha, qué mala onda que fuimos con él. Me recuerda a cuando fue el Mundial de Fútbol en Sudáfrica, creo que fue. Ya, sí. Y te recuerdas que recién había salido un ministro y pidió permiso a Merkel y se mandó a cambiar, pues también hubieron críticas. Sí, tiene nombre ese ministro, se llama Lawrence Colbo. Sí. Y después la gente lo olvidó por lo demás. Claro, pero también, pues así como con las críticas, pero chuta, yo quería estar todo el Mundial. Bueno, y se fueron muchos alcaldes y hubieron delegaciones y todo el tema para allá. El hecho de, ¿qué es lo que es primero? Ya, pero ahí no quiero entrar a justificar mucho menos a el pobrecito de Lawrence Goldberg, que nació en una cuna de mimbre. Pero por último, si lo queréis ver así muy rebuscadamente, está jugando la selección chilena. Por último, pero acá ni eso, ni eso. Sí, de hecho, lo más sudamericano que había era Argentina y Uruguay. Hoy el rugby es masivo, de las Condes para arriba. ¿Ya? Disculpa, en otros países es muy masivo y es bastante más popular de lo que acá es. Pero te digo, acá en Chile, de las Condes es súper masivo. Uh-huh. Entonces, como es como decíamos adelante, el polo, el rugby, la elite. Eso. Puta, tengo harto amigos que no son de las Condes que juegan rugby. De hecho, en otros países es muy popular, de hecho. Pero acá da lo mismo. Aunque hubiera sido popular, ni siquiera está la selección chilena. Fue porque está el Mundial de Rugby. A eso es lo que voy. Claro. Como a decir, no, fue a apoyar a la selección porque nuestro país representante y nadie lo va a ver porque como elitista. Pero ni eso. O sea, fuiste a darle barra a los Pumas de Argentina, sería. Así como a la selección de Uruguay, que tampoco le fue tan bien. Por lo menos a los Puma le está yendo mejor. Y eso. Pero te dais cuenta que al final es una pelotudez porque él es fanático del rugby. Le da lo mismo que él está ahí jugando porque él quiere ir al Mundial de Rugby. Yo, perdón, pero mi ignorancia. Yo pensé que había ido a ver el equipo chileno. No. A estar apoyándolo y todo el tema. Y que iban muy, muy bien. No clasificó para el Mundial el equipo chileno. Sí, un Mundial. Ah, o sea, fue porque fanático del rugby nomás. Claro. Es lo que estoy tratando de decir. Es lo que se está diciendo hace rato. Es que yo por eso te digo, yo pensé que había un equipo chileno, por último, que había llegado a los cuartos. No, nada. Ah, no, yo parece que estoy muteado. No, no pasa nada. No me escucharon. Eso es lo que estoy diciendo hace caleta rato. Ya, bueno. Estoy diciendo que ni siquiera hay un equipo chileno, como para decir rebuscadamente, fui a apoyar al equipo chileno. No voy a terminar mi café. Salud. Se agradece eso. Entonces, ¿qué excusa tení? ¿Qué excusa? No tenía excusa. O sea, de hecho, todo al final suma en contra para Pizarro. No hay nada así como... Y más encima como, yo lo planifiqué hace como un año. Como que si no iba a dar pena eso. O sea, ¿lo planifiqué hace un año? O sea, menos del presidente de la Democracia Cristiana. Uno propone, Dios dispone. Pues bueno, empecemos por eso. Lo planifiqué hace un año con tu plata. No, con mía no, yo no tengo plata, así de nada. No, pero eso es, con la plata de ustedes. Claro. ¿Ah? Sí, puede ser. Porque mira, ya que sea el rugby, sea el golf, sea lo que sea, da lo mismo. Porque si fuera un partido de fútbol, o sea, un mundial de fútbol, y Chile no está participando, o estuviera participando, también sería muy nefasto. Me dicen que termina a finales de octubre. Cacha, imagínate. Entonces sería muy nefasto que ellos fueran cuando tienen pega que hacer acá. Ah, po, si eso es el asunto. O sea, si un obrero, un trabajador de una empresa se le ocurre, ya voy a ir al mundial de rugby, ¿le van a dar permiso por un mes o mes y medio? Depende, pues si trabaja en la empresa de Giorgio Martelli y demás, que sí, pues, obvio. Y con todo pagado. Ahora, el tema es que se haya ido en la semana distrital. Por eso, pues. Con sueldo. Pega, pues. Claro, con el sueldo. Ah. Porque el sueldo ellos no les para, pues. Durante los 12 meses siguen. Pero ellos, si está con permiso, pues. Por lo tanto, si está con permiso, está con goce de sueldo. No sé, yo por lo menos, a mí pasa algo acá en la villa, yo tengo que viajar, yo me quedo en la villa. Mi hijo quieren ir, vayan. Mm. Punto, se acabó. Pero mi deber es estar acá. Mm. Se supone, no sé, por ética. Claro. Porque fuiste elegido por una zona, mm, y me imagino que fue a la zona cuando hizo los puerta a puerta, fue como, voy a estar siempre con ustedes. Pase lo que pase, yo soy de acá, yo los represento, mi voz será la de ustedes. O sea, la primera arrancamos. Bueno, pero es que vuelvo a insistir que al final esto tiene que ver con una forma clásica. Insisto, no ha cambiado nada. Lo que ha cambiado es que hoy se sabe, en que hoy hay mayor indignación, eso, pero esto lo hacen habitualmente. Y si hay una forma de verlo, por lo menos la Cámara de Diputados, la de Senado, es bastante complicada esa página web poco transparente que tienen. Porque recordemos que el poder así, en su magnitud, está en el Senado. La Cámara de Diputados es parte de un show parlamentario, pero en general, acá en este país, es el Senado el que manda y el que ronca. Y es donde se pone más plata también. Pero en términos concretos, esto ha ocurrido siempre. El tema es que antes ni nos enterábamos y probablemente alguien se enteraba por ahí, pero tampoco podía hacer mucho ruido. Hoy día uno que se enteró y empieza, porque, a ver, contextualicemos las cosas. Esto fue un rumor. Esto fue un rumor hasta que se corroboró, y se corroboró llamando al tipo por teléfono. Pero esto hasta ese entonces era un rumor. Oye, dicen que el senador está viendo el mundial de rugby. Dicen que, y no había ninguna confirmación en concreto respecto a eso. Hasta que se le llama, y el tipo solo responde, despreocupado totalmente de la situación, responde, sí, estoy acá, ¿por qué? ¿Necesita algo? Pero ese fue el tono que ocupó, sí, Jorge Pizarro. Y uno dice, ah, me está weando, este es Kramer. Y no, pues, era Jorge Pizarro, el senador, pues, con toda esa investidura, presidente de la Democracia Cristiana. Y estaba en el Mundial del Rugby. Y si te gusta, bien. ¿Y qué? ¿La gente está protestando por mí? Que llamen al gobierno. Y eso despertó también toda una ola de, bueno, ¿y qué pasa con el otro parlamentario? Y al final, bueno, había medio mundo, pues, del PC hasta la UDI, bueno, están de viaje. No, po. Si el tema acá, algunos pasaron más colados, porque cuando vais en la fila, obviamente pasa más piola, pero en el caso, por ejemplo, de los primeros, que, y particularmente porque, digámoslo, era la región terremoteada, que era el caso de Jorge Pizarro, de C, senador, el caso Matías Walker, de ser diputado de esa zona, y el diputado Gaona, de la UDI, estaban fuera de Chile. Y volvieron después del terremoto y después de las fiestas patrias. Entonces te tomaron incluso unos días antes, porque ya estaban con receso legislativo. Y vuelven mucho después, porque uno dice, ya volvieron después de la parada. El otro andaba viendo la parada a los franquistas, po. El otro está en Nueva York ahí como mi pobre angelito sin saber cómo volver ¿A dónde? Y con historias poco creíbles. No, es que yo me enteré cuando me estaba subiendo el avión. Puta, weón. Toca que los aviones salen con hora, po, weón, y queda registrado. Era que no. Y al Gil lo pillan 6 horas después del terremoto en partió el avión. ¿Se pudo haber devuelto? Por supuesto, pudo haber dicho, yo me quedo. ¿Qué hizo? No, pues no voy a perder las millas. ¡Cacha, po, weón! ¡No voy a perder las millas! ¿Cachai lo patético del cuento? Así como, no, este weón, que se cague la gente de allá, weón, me importa un pepino si el maremoto les botó las casas, pero yo ni cagando pierdo las millas. Esa es la excusa que da, y la da serio. Que el caso del diputado Matías Walker, y la da como que si fuera un argumento que todos vamos a empatizar con él, porque, ah, sí, pues, weón, yo hubiera hecho lo mismo. Y millas que no son ni de él. Si las pagamos todos. Fue el mismo que dijo que en su declaración decía de que era el tiempo con sus hijos, porque no podía estar con que, ellos. Claro, que no, hacía no, un año que no podía estar con sus hijos. Y había sido este el momento. Yo, de yo tengo que reconocer que en esa parte con me emocioné. Yo, sí. Ah, bueno, casi lloré. Sí, pues, ¿y qué hace el resto del tiempo entonces? Pues anda viendo al amante, pues, ¿cómo lo ve a los cabros chicos? Si tampoco es que está todo el día esclavizado en el Congreso ni en la Semana Distrital. No, le pongamos... Giles, po, weón. ¿Dónde están los niños? Entonces, y más encima ocupar al cabro chico para hacer, resolver cuando lo que habíais dicho primero es que ya no habíais alcanzado porque te estáis subiendo al avión. Mentira, pa. No, es que lo que pasa es que no encontré boleto de avión de vuelta porque eran fiestas patrias en Chile, weón, no en Nueva York, no era 4 de julio, ya. Y de hecho, para allá, para acá, era más simple que... Y después, transparente, dice, bueno, es que me costó acumular las millas y no me iban a cambiar así tan fácil este y íbamos a perder las millas. Y lo dice, pues eso es lo más gracioso. Y tú decís, nah, weón, es flight. Flight. No voy a perder las millas. Ah, me costó acumularla. Con plata del erario público. Ni siquiera son de las millas. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, sí, pues yo fuera una empresa consultora de imagen, no aceptaría... ni postularía. No, pues, sería mala imagen para la empresa. Claro. Esa sería después muy pésima imagen. ¿Ah? ¿Y en qué quién has trabajado tú? No, yo trabajé haciendo asesoría. ¿Quién no te escuché? No, trabajé haciendo asesoría al Congreso. Pero bueno, habla más fuerte, no se entiende. No, quise asesoría al Congreso. ¡Al Congreso! ¡Guay! Pueden hazme reír en los foros internacionales de publicistas y asesores de imagen. ¿Quién, po? ¿Y cuánto tiene el Congreso ahora? 3%, chulo. 3% antes del terremoto. Claro, es como la agencia brillante que puso esta consigna, este nuevo eslogan del gobierno. Todos por Chile, weón, qué brillante, weón. Con esto subimos 5 puntos, pero fijo. Sí, weón, a nadie se le había ocurrido. Buenos colores, dan esperanza. Todo nuevo, todo claro, novedoso. Claro, encima era como un rojo fluorescente, entonces era como epilepsia. No, si con esto fijo y todo el cuento. Y justo era la prima de la prima de la prima, pues, ¿cachai? Entonces asesoría de imagen, segundo tiempo el gobierno, le metemos piso, hacemos un cónclave, todos por Chile. Weón, la hacemos 5 puntos, asegurado, po. Weón, bajaron 5 puntos, po. Quedaron en 20. Y uno dice, ¿qué onda? Acá estoy leyendo algunas cosas y dice Elisa Monti, el tono en que contestó Pizarro a los cuestionamientos por su viaje post-terremoto denotaba una total falta de interés. Eso es lo que escuchó la mayoría de la gente. Sí. El tema es simple, el compadre estaba tan caliente por ir y no perder la entrada que partió y le importó un pucho el terremoto. Así. Tal cual. Engañado para Londres. Mínimo debió agachar el moño y asumir, escuchar las excusas que dio fueron más nefastas aún. Creo que me están hueveando. Eso a propósito de otra cosa que ocurrió en la noche. Estuvo brillante. Ir a los Zúñiga se llama el periodista de Chilevisión. Se lo vamos a escuchar en un rato más, pero está interesante. Pues nunca supimos por qué lo dijo. Eso va a ser un gran misterio. Como el que le dijo el conductor a Cecilia Bolocco. ¿Qué decía el teleprompter de Ítalo Zúñiga en el noticiero de Chilevisión? Pero eso es para después. Y de ahí sale el hashtag me están hueveando y que creo que todavía está. Ese es el tema. Ese es el tema. ¿Alguien sabe si llegó Marcela Sabat también? Que andaba en Jamaica. Y según dice el SQP de la política de Twitter, andaba con Felipe Ward. Ya. Andaban juntos, fumando ganja. Ya. Y bailando reggae. Y me dice, ¿qué va a jugar a Jamaica? En semana distrital más encima. Claro. Así que, bueno, volvemos todo el rato a lo mismo. En semana distrital. Ese es el tema. Semana distrital. Porque es lo mismo, al final, cuándo, cómo y todo, en semana distrital. Si eso es lo grave. Gravísimo. Lo más grave de todo. Claro. Claro, porque como decías tú, tienen un mes después como para salir y todo el claro. tema. Pero utilizan siempre las semanas que deberían estar con quienes lo eligieron. Uh-huh. Ver cómo solucionan problemas o por último haciéndose los locos diciendo, ya estamos aquí. Pero se mandan a cambiar a diferentes partes, no es primera vez. Y es como, no me interesa. O sea, yo salí con permiso y no tengo por qué darle explicaciones a ustedes. Claro, las explicaciones las tengo que dar al Congreso y a nadie más. Eso es lo que uno ¿Y lee. ¿Y a quién le da las explicaciones? A los mismos, po. Ellos mismos, po. Al Comité de Ética del Congreso. Comité de Ética, que estaba estudiando, salió el otro día a decir Alejandro Guiller, que está en la Comisión de Ética, en la directiva de eso, que está en la reina del presidente, va a hacerse una idea. Están estudiando el poder notificar y hacer por oficio, se puede hacer inclusive, pero se puede hacer una citación directa al senador Jorge Pizarro. Para pasarlo al comité de ética. Que arriesga en lo máximo una amonestación. Puede ser verbal. Puede ser por escrito. O puede ser en sala. O sea, ni siquiera 3 días sin postre. Ni siquiera 10 lucas quitadas. Nada. ¿Sería devuelve la plata? De todo lo que ocupaste. Devuelve las millas. Devuelve la plata del tiempo que tú no estuviste. Por lo tanto, hasta ahí 5 meses de sueldo. No, a usted le llega plata por todos lados. Claro, no, además no. El otro problema está de que en la Comisión de Ética la conforman también diputados, senadores, no sé, pues, gente de sus mismos. Y que se puede pisar y que el día de mañana puede llegarle a ellos, entonces están todos dentro de la misma bolsa. Salieron varios a prestarle ropa. Claro, de hecho salió el senador Saldívar, que en julio andaba paseando con la familia en Europa, Y salió la senadora Isabel Allende, también presidenta del Partido Socialista. Salió el gobierno. Llorando de que trabajaban hasta las 4 de la mañana, trabajaban desde un lunes a lunes y no sé qué más. Entonces merecía salir justificar lo injustificable. Yo conozco vecinos que trabajan de lunes a domingo desde las 6 de la mañana a las 10 de la noche. No ganan ese sueldo y la empresa no le dan permiso para salir. No, entonces, claro, esas son las diferencias que uno empieza a poner sobre la mesa y se da cuenta de que por qué unos sí y otros no. Esas diferencias son las que molestan. Si estamos en un país democrático, por lo tanto, todos estamos en la misma línea, pero parece que no. No, de que algunos están ahí en la línea, están en la línea. Ah, bueno, depende de qué línea se estén refiriendo. No, yo refería a la línea del régimen parlamentario. Ah, ¿a qué te referís tú? A la línea del ¿de qué? Transantiago 400 que está en paro. Entonces eso hace de que toda esa gente no pueda... Falta una botonera acá que haga un... No, encima dio a entender otra cosa y salió jugando a lo DC. Variar, po. A lo Ignacio Walker. ¿Ah? Uno aprende, que se venga, po. Que se venga. ¿Qué quieres? Que vuelva quién. Ah, no sé, yo lo tiré porque era para No, es que lo que pasa es que las reformas del gobierno y todo. Bueno, pero di, ¿para quién cresta tiraste el tuit? ¿Para qué tan DC? No, pero es que no es particular, no personalicemos, pero yo lo estaba diciendo porque me parece que es prudente, que hoy día la política está tan desprestigiada, ya, pero díganlo, ¿para quién le dieron el tuit? Y hay que tener mucho cuidado con la economía, porque las reformas van adelante, pero es que hay una gradualidad y todo. Bueno, nunca dijo, nunca. En pocas palabras, pura falacia. Algo por el estilo. Pero a veces se me aparece acá la esencia de Ignacio Walker. ¿O no? Cierto. ¿Viste? Así nomás es. Te sepo. Claro. Y por último el PPD, con el PPD se... ¡Ah, Roque! ¡Ah, ah, ya! ¿Ah? Sí, bueno, lo hicimos mal. Pero hay que mejorar la ley. No, la DC es como, sí, puede que hayan robado, puede que sí, puede que no, lo uno, lo otro, sino todo lo contrario. Es como... Pero si de hecho, todos salieron cuando el tuit lo lanzó Ignacio Walker, cuando se arma toda esta polémica con el tema de Pizarro, y todos dijeron, te apuesto que no dice ningún nombre. Era. Nunca dijo un nombre. Tiró el tuit nomás. Puede haber sido peor, puede decir, me hackearon la cuenta. ¿Eh? La clásica del político ahí. Me hackearon la cuenta. No, esa foto no la subí yo a Tinder. Así como Gustavo Boon. Anda diciendo que era falsa la cuenta y todo lo demás. Aunque otras chicas dicen que no. Pero bueno. El caso es que... Yo creo que la clase política, y particularmente los parlamentarios, que ya estamos concentrados en ello, siguen haciendo lo mismo que hacían siempre. Y que venían haciendo históricamente. Lo que pasa es que ahora es más complicado. Ahora, lo que pasa es que te agarra un pelotudo en el aeropuerto y te empieza a putear. Y te graba. Y más encima tenía la desfachatez y dice, y me voy a querellar. Porque me acusó de cosas falsas. Fulvio Rossi. Anda a saber dónde anda Fulvio Rossi porque está con licencia. Sí. De hecho, en cualquier momento aparece un cartel detenido desaparecido de Fulvio Rossi. Bueno, ¿dónde está? Porque Fulvio Rossi apareció. Lo último que fue ya el tema de Sokimich, que ya no podía negarlo, porque era su main, y le dio licencia, le dio un cáncer, una cosa así. O si no estaría en el Congreso, pero está con licencia todavía. En algún momento tendría que aparecer. Porque tengo entendido que son máximo, creo, 3 meses. ¿De licencia? Sí, de licencia. ¿Pero para los congresistas también? Sí, pues. Son 3 meses, por eso estoy diciendo 3 meses. Ya. 3 meses porque se entiende que hay, ¿cómo se llama?, problemas de salud, y ahí se hace una revisión que tiene que ver con el tema de la ley que rige ahí, término régimen. Porque acuérdate que no pueden, ¿cómo se llama?, llegar y renunciar. No. Es súper difícil. Pero en el caso de Fulvio Rossi, desaparecido. En cualquier momento nos aparece la foto de Rossi bueno, en la cuenta de la luz. Bah, se busca, PDI. Extraviado desde tal lado. Dicen que está ahí en su departamento en Las Condes. Lo podríamos llamar. Los impuestos de todos los chilenos pagan por su mediocre trabajo como senador, no como deportista. ¡Qué descarado! Dice Felipe Fernández. Así es la... Es cierto. Y al final es lo mismo. Y llegamos todo el rato a lo mismo. ¿Por qué? Ahora, por ejemplo, llega Jorge Pizarro como si nada. Y lo que va a esperar y qué es lo que recomiendan los asesores en esta circunstancia es deja que vaya mainando, que vaya bajando. Por lo menos hasta ayer la cosa no había bajado y eso que había vuelto. Vamos a ver cómo sigue esto en la semana. Porque aquí lo que importa en concreto es lo que vaya a opinar o hacer la gente de allá, de esa zona. Porque eso va a ser potente. Claro. Lo que uno puede decir, él te puede decir, bueno... Yo no represento a ustedes. Dios quiera que jamás me represente. Pero la gente de allá... Sí. Claro, lo seguro es que esto saltó a la palestra nuevamente porque él llegó. Están tratando de bajarle el perfil. Pero va a ir la visita a la zona. Una vez que termine esa visita... van a volver a ponerle paño frío y aquí ya olvidémonos y en un mes más ya nadie se va a acordar de que Pizarro se fue a ver el Mundial de Rugby y que todo sigue igual. Yo creo que la gente de allá no lo va a olvidar. Claro. Porque está, o sea, para la catástrofe que fue, estaban esperando que por lo menos sus parlamentarios estuvieran ahí. Claro. Tenían tres afuera. Entonces les van a pasar la cuenta igual. Y el hecho de estar, no sé, puede aparecer el día 17 como voy a buscar la pala, o yo estoy aquí, me saco fotos con la presidenta, y yo, aquí estamos. Uh-huh. Y después se enteran de que el tipo... Voló, agarró un avión y se fue, porque para él era más importante el deporte, porque él es deportista, y no que la gente que lo eligió, encima con el sueldo pagado por todo, con las millas que se supone que las ha ganado, no mediante viajes con plata de él, sino que con plata de todo, se llevó a sus hijos y todo el tema. Yo creo que la gente no lo va a olvidar fácil, la gente de allá sobre todo, de la zona. Y claro, ahora va a llegar allá y todo el tema, como decía ayer el Toño, ayer se presentó y todo, pero con su séquito, con su DC, ¿ah?, protegiéndolo y todo. Pero va a tener que llegar a localidades que de verdad están súper afectadas. Si es que va, po. Y por lavado de imagen, yo me imagino que va a tener que presentarse igual. Porque tiene que bajar las cosas. Va a tener que dar... Cualquier explicación, como la dio Walker, así como las disculpa millas. Disculpa si Pizarro ayer estaba en la zona y estaba recorriéndola. O sea, como vamos a este lugar, rodeado de gente, demos cuña. Eso. De hecho, ahí es donde da estas declaraciones de que él es deportista. Fue en ese marco, en ese contexto. Claro, pero rodeado con su gente. O sea, si no hubiera tenido ese círculo de protección, probablemente hubieran venido gente con antorchas, qué sé yo, asadones y un montón de cosas más. Complicado, po. O sea, hay que cuidar la instancia republicana y las instituciones de este país. ¿Te imagináis la gente agarra camotera, weón, a un senador de la República? ¿Qué van a decir? Que somos un país bananero. A mí me encantan esas declaraciones. Cada vez que le dicen así... Hoy día está escuchando a Rojito Ebar. Decía, Chile se está convirtiendo en un Venezuela Junior. ¡Uy, mira qué huevona! En un Venezuela Junior. Rojo Ebar, po, weón. Al que lo discriminaban cuando chico y se sentía mapuche. ¿No leyeron el manifiesto de Rojito Ebar? Yo no. No. En la tercera, hace como dos semanas. Lo comentamos acá, de hecho. No, sí, escuché los comentarios, pero no quise... Lo bacán es lo que termina diciendo, dice, yo les pegaba a todos. Ah. Matón. Así que, aguante mapuche, devuelva. Ah, su amigo Rojo Ebar lo legitima. No, bien, de hecho, les recomiendo esa... Ya es sección de humor ese manifiesto del diario La Tercera. Increíble las cosas que uno lee ahí. Como que le dice, oye, weón, suéltate. Ah, aquí tiene éxtasis. Pito, weón. Escribe. Y ahí como que se embuela la última vez Eugenio Tironi, weón. Dijo que estaba bromeando. ¿Cacharon? Esa última que sí. Eugenio Tironi dijo, yo pensé que iban a entender mi tono humorístico. Ahora todos son Kramer. Sí. Sí, pues es que al final, es que yo creo que la mayoría está siguiendo la escuela de Sebastián Piñera. Dijeron, este es tan gil... Y es tan odiado que llega a ser chistoso. Y al final terminó generando empatía a Sebastián Piñera. Lo hemos conversado eso en otra oportunidad acá. Y algunos dijeron, bueno, cacha, Piñera todavía está vivo políticamente. No tenía por dónde. ¿A base de qué? Del humor. Del típico humor de sitcom. El humor burdo, ¿ah? El de la talla fome. Y todo el cuento dice, bueno, la talla fome. Y es tan fome que te reí. Yo creo que andan todos en la misma. De hecho, por ejemplo, cuando uno escucha a Osvaldo Andrade, que siempre se le da como irónico. Entonces está como irónico y mueve los hombros así cuando va a hablar, ¿cachai? Así, y usted piensa que... Y creerá que es gracioso. Creerá que el Dr. House. Nada, pues. La gente lo odia. De hecho, me acuerdo que un día estaba en una entrevista con Tomás Mochetti. Y si a usted le gritan cosas en la calle, dice, empezamos el hombro así, Osvaldo Andrade. Y le voy a contar una anécdota. Me paró una señora en la calle porque alguien me había gritado, ay, vendido tal por cual. Y la señora viejicita, así, salió a defenderme. Él podrá hacer muchas cosas, muy pero no es ladrón. Y yo me quedé muy contento. Weón, inventaste esa historia, po, weón. Es como la señora de Ricardo Lagos, po, weón. No, una señora me dijo que no desclasificara con la Valish porque... ¿Cómo se llama la señora? No puedo decirlo. Porque... A mí, mi frase favorita del político... Lo convoco a que digan su frase más favorita... La que más les gusta de los políticos. Pero hay una a mí que me encanta y me mata cada vez que la escucho. Y siempre la escucho. Porque, sobre todo en estas fechas que ya empiezan. Y esto es transversalmente en términos políticos, de todos los colores. Es como el arco iris que había el otro día después de la lluvia. Así. La gente me pidió que fuera su candidato. Bueno, me encanta esa frase. No, la gente me tenía en la calle y me decía, queremos que sea un candidato. Yo lo pensé, lo conversé con mi señora. Como la típica, el guión. Y... bueno, aquí estoy, porque la gente lo pidió. La gente lo pidió. Claro, es como, yo soy de aquí, por lo tanto yo sé los problemas que usted tiene. Pero claro. Viví en Las Condes, y está ahí de alcalde en una comuna de la periferia. De hecho, diga su frase de político favorita. Mándela al hashtag MatinalRBF y la vamos a leer acá. ¿Cuál es su frase de político o política favorita? Hay una frase que a mí me gusta cuando dicen... Me gusta cuando callas. Por... En la calle me dijeron. Cuando uno nunca los ve en la calle, si pasan en los autos cerrados y que jamás ni miran para afuera. No, pero en la calle como, me dijeron, ¿en qué calle? ¿Ah? Es como muy parecida a la que dije. Sí, yo. Es parecida, pero... Pero la idea es que digamos más frases. Bueno, a mí me gustaba el gobierno pasado. Arriba los corazones. La inmensa mayor. A mí me gusta otra. Que ya parece que es moda. Me enteré por la prensa. Bueno, también. Esa es una frase para el Pulitzer, así como titular, reportaje. De hecho, lo ha dicho Cecilia Morel. Lo ha dicho Michelle Bachelet. Lo ha dicho Sebastián Dávalo. Y textual, así como, no nos metamos en esto, y tú no sabías nada. Entonces me enteré por la prensa. De hecho, lo ha dicho más político, probablemente no lo recordemos ahora, pero lo ha dicho más gente. Bueno, Pizarro tiene que haberla usado después. Aquí hay una palabra, por ejemplo, ya empiezan a llegar a esta, dice. Gerardo Benavides dice, sacaron de contexto mis palabras. Es una frase, pero notable. No, es que me sacaron de contexto. ¿Se acuerdan Lorenzini? Y esas mujeres que con un copetito ahí. Y después, diciendo, me sacaron de contexto y ya está el audio completo. Me sacaron de contexto, En la sección frases del matinal me aporte a la palabra sedición. Bachelet en fuga, el libreto de la sedición y la presidenta en terreno. Oye, que les gusta esa palabra. No hay nada más sedicioso que hablar de sedición. De hecho, la gente anda comprando el pan, anda comprando en la feria. Bajaron un poco los limones, gracias a Peña y Lillo. Y de repente aparecen... Oye, es que esto parece sedición. De hecho, un día, todos los timoneles de los partidos de la nueva mayoría salieron con la palabra sedición. Al mismo tiempo. Y nadie estaba hablando sedición. Y lo es como cuando empezaron a hablar del tema de la renuncia. Salió de La Moneda. Nadie había escuchado la palabra renuncia. Y dice, ay, andan diciendo que la presidenta quiere renunciar. Bueno, noticia. Y después sale Michelle Bachelet en la cena con la prensa internacional. Diciendo, yo no voy a renunciar. Y todos quedaron, ¿ah? De hecho, es verdad. De hecho, está el... testimonio ahí en varios reportes de prensa internacional, particularmente el de Rocío Montes, por ejemplo, del diario El País, donde sale ahí escrito en esa parte, dice, bueno, y nadie había preguntado y de repente Bachelet sale con, bueno, a propósito de lo que dicen algunos comentaristas y que yo voy a renunciar, yo quiero decir que no voy a renunciar. Y nadie había preguntado. No. Dice, no es una frase, dice Pepedro, en sí, pero cuando dicen ciudadano de a pie, creo que aplica a político y también a políticos. Sí. Elisa Montt dice la frase, sabemos cuál es su problema. A mí me gusta cuando sale, no sé, po, la vi, no cualquier, porque esto es bastante transversal. Dice, la gente no quiere discutir sobre constitución, no quiere discutir cosas, quiere cosas concretas. ¿Ah? Le preocupa la seguridad y en tercer lugar la seguridad. No le importa educación gratuita y esas huevas, la gente no las quiere. Quiere cosas concretas, cosas que le sirvan ahora, lo que está sufriendo ahora la gente real. Me encanta ese show que siempre es el mismo. Y tú dices, estos güeyes van toda la misma escuela. Hay un instituto en el Congreso, no está el casino solamente que está escondido, sino que hay un instituto adentro. Y profesores, así como, ya. En momentos, si te pillan con la amante, tú tienes que decir que estaba haciendo una asesoría. Sí, porque es feo, porque Chile es pacato, hipócrita, todos tienen amante, pero no, un político no, pues, se va a ver feo. Ya. Si lo pillan, usando fondo, que eran para, qué sé yo, la reconstrucción o para pagar tal cosa, y usted la tenía en su, qué sé yo, se compró un departamento en Viña, tiene que decir que era sede distrital. Y la ocupaba como sede distrital. Y al final, tú veis que son como modelos, porque al final hemos visto esto fuera de broma. Y suena gracioso, pero hemos visto esto. Uno tenía, no hace mucho, de hecho hubo una formalización, y al final era la casa del amante, pues, güey. La tenía como sede distrital, pues, güey. Como sede distrital. ¿La botillería? ¿Cómo se llamaba la botillería? La que está la en Banana. La que está en Pudahuel, la que era de la gente de Alberto Undurraga. Que ahí está, pues, güey. Profitando ahí en el pop. El Rula dice, les gusta el sedicioneo. Sí, yo creo que a muchos les gusta el sedicioneo a esta altura. Duncan Rosales dice, cuando alaba la tradición republicana de Chile, para echarse flores de esto o de aquello. Sí, no, a mí hay una palabra que odio así, es tradición republicana. Es como, ya, tradición republicana. ¿Y qué hacemos con eso? ¿Se come? Así paso. Quizás no la ocupan muchos, pero la ocupó la maestra. Bacheletear. Dícese, ¿se acuerdan de esa? Sí. Landazuri dice, hay que preocuparse de los problemas reales de la gente. Tengo vocación de servicio público. Yo soy como usted. No, pero Landazuri la cago porque nos dejó sin frase, po, ahí. Tiró como tres estándares. Tres al tiro. Así no se vale. Pero, oye, increíble, pero sí. Cierto que hay como, o sea, yo tengo la leve impresión de que hay una especie como de instituto, de institutrices, porque no puede ser pura y mera coincidencia que tengan las mismas frases todos. Y para distintas ocasiones ocupan la misma frase. Tiene que haber algo ahí formativo. Vendrán un manual, así como un tutorial. Así como le regalan un iPad, viste que tienen iPad los buenos, pagamos de todo. Y viene un tutorial adentro. Así como, bienvenido al Congreso. Esto es un tutorial que se autodestruirá y ¡pam! Empieza ahí a contar un montón de cosas. Bueno, yo me recuerdo el programa de televisión que había en Chilevisión, que lo hacían el día sábado de la tarde. Programa de humor. Bueno, trataban de hacer humor, pero no lo hacían. Y estaba el gallina, parece que se llamaba un cabro, y vino a entrevistar al alcalde de acá. ¿A cuál? Al Delgado. A él. ¿A la Bull o al Delgado nomás? Al Delgado nomás. Ya. Entonces le dice, bueno, yo quiero saber cómo usted lo hace con la gente y todo. Y le dice, mira, cuando tú tienes que decir algo pero no quieres decir nada porque no te quieres comprometer, pues sí, es que tal vez, que posiblemente. Bueno, busqué nuevamente después ese programa, borrado. Completamente, no aparece en ni un lado. Y me llamó la atención porque era el discurso mismo de todos los políticos que daban. Bueno, fuera de broma, existen estos cursos. Me constan, de hecho. Me consta que existen estos cursos. De hecho, lo digo que me consta porque una vez me invitaron. Me explicaba que un amigo estaba haciendo unas pegas, sí, po. De hecho, estaba de jefe de campaña de uno que se llama Alfonso, pero se tiró para atrás porque no sabía si ir por el PP de la DS. Pensé que iba a los guachacos. En el aire, ¿viste? Pero no soy yo. No, es otro. El impostor, otro. El que anda hablando ahí en video, es otro. Claro. Este que, oye, si es verdad, lo suplantaron. Después vamos a mostrar ese video. Ah, ¿no lo viste? Ya, no. Pero no importa. Ya. Sigamos en esto. Sigamos. Bueno, el caso es que está haciendo una pega, tenía uno o amigo, y me cuentan sobre este que era como talleres sobre liderazgo, y hasta por ahí le ponen nombres muy rebuscados, y eran Punta de Tralca, recuerdo perfecto eso. Y yo pregunté de qué iba la cosa, así como, no, así como una cosa buena onda, es casi como un retiro, y se conversa sobre el tema liderazgo, ¿cachai? Esto tiene que ver con un partido, todo el cuento. Entonces, como tenía grados de confianza, le dije, bueno, porque yo no era tan gil y no creía que esto era un retiro espiritual, ¿cachai? Ni que iba a estar Karadima, weón, tomando los cabros chicos y todo ese cuento. Sino que esto era claramente de un partido y temas formativos, que son liderazgos jóvenes, que generalmente son una especie de semillero donde los grandes patriarcas, los padrinos de los partidos, están los operadores políticos y están los padrinos, van identificando gente. Y esos van quedando al alero de y se les va enseñando el tejemaneje. Bueno, así nace el G90, por ejemplo, que eran los niños, los del maletín se les llamaba. Y después del maletín pasaron a tener cierto poder, aunque ahora van en retroceso después de la caída de Rodrigo Peña el Lillo, que le empezó llevando el maletín. Bueno, el caso es que ya entre conversa y conversa me pasaron así como los textos que iban. Y eran estos textos, po, de lo que estamos hablando ahora. Así como momentos de crisis, qué decir, cómo empatizar con la gente, empezar a hablar, no sé, porque he escuchado ese peligro. Qué bueno que me pregunte eso, porque sabe que justo nosotros estamos... Eso es un pie forzado y que de una u otra manera genera conexión, empatía con el otro. Y de hecho, tú controlas la pregunta. ¿Cachai? De hecho, generalmente el que empieza diciendo eso nunca termina contestando la pregunta. La va llevando y la va moldeando a su gusto. Y una manera de zafar, y una manera de decir, hay un montón de formas, porque esto es técnica igual. Hay unos que lo hacen más naturalmente, otros más forzadamente, pero para esto, este tipo de cosas se entrena, se estudia. Hay partidos donde esto está más desarrollado y en otros donde no está tan desarrollado, pues, obvio. Pero se hace. Y se hace habitualmente. Por eso no es coincidencia. Tenemos que cuidar las instituciones, dice Jorge Montesino. Aprovechando el tema, pongan en la pausa señora Juanita de Conspiración, del disco Apaga la Tele. El Rula dice, pasa que Gamba tiene razón, es la endogamia. Son frases heredadas genéticamente, donde se tiran entre ellos. Sí, pero es que... Sí, no. Porque esto va más allá de la endogamia. A propósito del capítulo 1 de la serie Karadima, está bloqueado en la web de Chilevisión y no lo tiraron ni a YouTube. Ojo, ¿lo abriste con Adblock? Porque ojo, porque Chilevisión no pesca ahí en eso. Si no le permitís publicidad, no te abre. Lo digo para que lo prueben. Y no se olviden de lo que los que se enteran por la prensa. Ah, ya, caché que Emilio se estaba conectando recién. De haber dejado a la gente de ADN recién para conectarse a esta radio. Porque se lo empezamos diciendo Emilio. Gerardo Benavides dice, González, DC, y su fui elegido para tomar decisiones, les guste o no a quienes me eligieron. Ah, qué notable. ¿Cómo olvidarlo ese? Sí. Yo voto a conciencia. Yo voto a conciencia. Aquí hemos hecho cátedra del voto, claro, a conciencia varias veces, lo hemos repasado. Increíble, ¿eh? Pero si hay un arsenal de frases. Sí. A mí las que me encantan, porque demuestra ya más fineza, las frases que no dicen nada. ¿Cómo dijo que dijo? No dijo nada. La tautología conceptual lingüística. Eso de que ni lo uno ni lo otro. sino todo lo contrario. Esa es notable. Esa es notable. Al final, bueno, el periodismo es bastante charcha en este país. Y al final nunca terminan diciendo nada, nunca terminan revelando nada. Al final toman el control del cuento. Claro, el periodista no es capaz de seguir profundizando en la pregunta para que la respuesta sea la que se está esperando. Sino o apretar justo ahí la clavija para dejarlo, claro. Ahí. Porque al fin y al cabo detrás de un humano. Creemos. En una de esas, los cabros tienen razón y son reptilianos. No me consta, yo no creo, pero bueno, nunca se sabe. Pero efectivamente, las frases de político son notables. Estamos trabajando para usted. No, a mí me gusta, esto ya no es frase, es como un eslogan durante la campaña. Hay uno que me mata, si yo lo veo, cada vez que lo veo así, me mata. Ese que dice 100% Estación Central, 100% Maipú, 100% La Florida. ¿Qué chucha? Es como 100%, ¿qué queréis decir con eso? ¿Ah? ¿Qué se supone que uno cuando ve ese letrero con la cara de alguien photoshopeado, riéndose con todos los dientes, cuando sabemos que no tienen todos los dientes, diciendo 100%? ¿100% de qué? No, yo soy 100% qué sé yo, tragantino. Ya. Puta, voy a votar por el 98%. Porque me parece que justo ese es el 100%. Pero no es nada. Son frases vacías. Yo me acuerdo que Vittori salía disfrazado de Superman, por ejemplo. Super Vittori era. Y tú decís, ¿qué crees esta? Y al final, cuando empezamos a darnos cuenta de que todas estas frases, por ejemplo, las disculpas que dio hoy día en la mañana, eso de, bueno, si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas. Cuento yo así como, qué pena, así como, puta, démosle un premio, subámosle el sueldo a esto. Sabemos que en Chile el periodismo no funciona como departamento, que funciona como departamento de relaciones humanas. Exactamente, como recurso humano, como relaciones públicas, eso quiere decir Carlos Muñoz. Leo. Ana, dice, bloqueado como si visitas el sitio fuera del extranjero, varios reclaman en los comentarios. Ah, sí, pues en el extranjero no permiten eso. Yo que pensaba que dice, me mataba la frase de Arturo Frei Bolívar, uno como usted, pero por favor. O sea, no puede estar en este ranking porque esa es una muy buena frase. Es una buena frase, jamás superada, de hecho. Probablemente Amplitud. Pero Arturo Frei Bolívar, uno como usted, bueno, nadie se acuerda cuánto sacó Arturo Frei Bolívar. Y probablemente cuando muera Arturo Frei Bolívar y está haciéndole una nota a Claudio Fariña, va a terminar con esa frase. Va a empezar y va a terminar con la frase, uno como usted. Hermoso. Es un golpe a la cátedra ese. Sacó menos votos que Frei Bolívar, pero la verdad es ese. Y al final de eso se trata, de dejar frases recordatorias. Sí, po. ¿Cuál fue la frase de Lago en su campaña? No, le pregunto a uno que tiene Alzheimer. ¿No? Crecer con igualdad, por favor. De veras. Ricardo Lagos, crecer con igualdad, esa fue la frase. Elección del 99. Cuando casi pierde con Joaquín Lavín. La de Bachelet. Sí, yo me recuerdo esa. Estamos trabajando para usted. Nada más. Sí, pero esa lo siempre ponen, la repite. Todas las reparticiones. Pónete el delantal blanco, ¿no? No. Grito y plata. Le doy una pista con la de Bachelet, el primer mandato. Contigo. Todos contigo. No, pues no. Este. Chile de todo, el de la campaña pasada. Pero otro era contigo. Gracias por el apoyo acá. Estamos contigo, ¿no? Sí, estamos contigo. Michelle. Ay, Dios mío. Delincuente se le acabó la fiesta. Ah. Notable. Ese fue una de las mejores. Porque se prestó para cada cosa también. Delincuente se terminó la fiesta, empezó el carnaval. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Piñera. Esa fue la frase de Piñera. Pero siempre las frases son... han hablado de lo que aspira el Colegio de Periodistas, el monopolio de la información a través de su gremio. Ojo ahí. ¿Ah? ¿Por qué Pablo Benavide de repente como que habla en...? Porque está escuchando otras radios también. Ah, también. Entonces... Se le cruzan los cables. Sí. Sí. Porque dice de repente, ¿han hablado de lo que aspira el Colegio de Periodistas? No me meto en lo que cada uno se meta al cuerpo. Yo lo que aspire en el Colegio de Periodistas es cosa de los periodistas. No me meto en eso. No ando acusando a nadie. Duncan Rosales, para variar ahí, aportando, diciendo, para los sitios complicados, como los que está denunciando que en Chilevisión no se podía ver el bosque de Caradima, Thor. Ahí para que lo ocupen y puedan meterse a ese tipo de sitios. Bueno, frase, como nos dimos cuenta, ahí para regalar de políticos y políticas. Y los hashtags que hacen los bachelovers, jaja, parece papelógrafo de la Chacón. Las reformas se defienden. A mí, honestamente, ya que lo pone en la palestra Carlos Muñoz, porque todos los días aparece un hashtag así como, estamos contigo, las reformas se defienden. Y yo, a mí ya me da un poco de tristeza, así como un poquito de empatía, un poquito de pena, porque hay un montón de gente. De hecho, va Bachelet a decirle a los empresarios gringos que las reformas van a ir gradual y... sometía o dependiendo o supeditada a la factibilidad económica, que es la frase que ocupo. Y acá hay gente tratando de decir así como, no, pero vamos para adelante, vamos para adelante. Y la cosa ya retrocedió hace rato. No, pero vamos para adelante, vamos para adelante. Sí, el Mineduc tanteando todas las semanas inventando algo. Y que todos creen que es un error. Y no es un error. Es puro tanteo. De hecho, si se fijan, en las últimas ya dos propuestas quedó adscrito, en términos de voces críticas, la Confech y el Consejo de Rectores. Pero ya no se ve a la gente indignada, así como ya otra vez, porque ya fueron tantos y al final va a seguir pasando y va a seguir pasando. Cosa que dijimos al principio del gobierno cuando dijimos, hey, cada vez que uno va a discutir la reforma ya te la cambiaron. Es una buena trampa para poder discutir, porque uno se pega la paja y lee completo el proyecto y toda esa vaina. Va a discutir y ya cambió la indicación. Pero hay ley acá, proyectos de ley que tenían 800 indicaciones. Sí. Y es verdad, y todo un cacho así leer ese tipo de cosas. ¡Ay, qué buena esa frase! Puro corazón. ¿Puro corazón? ¿De quién era? ¿Te acuerdas tú? No, yo no me acuerdo. No me acuerdo. Es que, ¿sabéis qué? En realidad, a mí el tema de las frases me molestan. Ah, yeah. Por el hecho de que tratan de empatizar contigo, pero después vemos que en realidad era puro farullo, nada más. Y lo hacen solamente para eso, para conseguir los votos y todo el tema. O sea, utilizan el tema de la salud, de la vivienda, de la educación, y al momento de los que hubo, ahí quedan. Claro. Solamente quedan esas frases. O sea, utilizan una situación con una frase bonita para poder dejar a la gente tranquila. Y claro, eso molesta, obviamente. Y al final están utilizando las mismas frases, o digamos los mismos contenidos de estas frases, pero les cambian un poquitito. Claro. Pero son siempre las mismas, casi siempre. El estamos contigo. Claro, van cambiando algunos términos, pero en el fondo es lo mismo. Claro, un hombre como tú y un sinfín de cosas más. De hecho, Bóveda de Acero y Luis, que llamó por teléfono, que dice, gana la gente. Que era la de Patricio Elwin. Oh. Gana la gente, Elwin presidente. Viva el cambio, también se acordaba Luis, que llamó por teléfono. Eso era Joaquín Lavín, 1999. Sastre en el azul y dice, puro corazón. Sí. un hombre de palabra, una mujer con decisión e inolvidable. Trabajo, trabajo, trabajo, Rosa Darí, que también se acordó Carlos Muñoz, Rosa Darí. Trabajo, trabajo, trabajo. Es muy notable esa franja. Increíble. Delincuente de la Gaby la Festa, ya lo dijimos. Renca la lleva. La lleva porque... No, ahora es la lleva. La lleva. Porque la renca se cayó. Oye, ¿como 30 palos costaba ese letrero? Sí. Solamente esa palabra, renca. Fundieron pasta base para hacer ese letrero allá en Renca. Saludo a Vicky y a sus soldados. Hay harta frase que se ha dicho este último tiempo. Por lo menos estamos tratando de contar los últimos 25 años, por lo menos acá en Chile. Pero si uno se fija, las frases son como a menos lo mismo. El tema es que cada frase esa cuesta un montón de plata. Porque hay un grupo de... Cerebros. No sé, yo no sería tan amable. Duendes. No, puta. Esta gente tiene sobrinos, ¿cachai? Que el hijo de la hermana, weón, que el loco es publicista, porque la verdad no les quedaba otra. Y tienen que darle pega, po, ¿cachai? Entonces, por ese tipo de frase, weón, ya... 30 palos, ¿cachai? Y con eso, bueno, siguen en esa línea de vida. Porque tienen parientes también, pues si no todos son brillantes, pues no todos tienen el manejo en términos humanos, el instinto político, de la familia y de todo, pues no falta el que no va para ningún lado. ¿Qué hace? Crea frases. ¿No se imagina cuánto costó, por ejemplo, eso? Gana la gente... El buen presidente, alguien de Wander tiene un orgasmo al pensar, ¡ay, qué buena la frase que me salió! Así, entero volado, así, ¡ay, qué buena! Me van a felicitar. Se va a poner contento don Enrique Correa cuando yo le diga la frase. Entonces llegan ahí después, ya, y vienen, en ese tiempo no habían PowerPoint y todo el tema, entonces eran como con papelógrafo. Sí, porque estábamos hablando al principio, como estábamos hablando en 90... ¿Cuánto estamos hablando? 89, en esa transición. Papelógrafo. Ahí con cuadros, estadísticas. Ahí vienen más frases. Sí. Oye, y el de la que me acordé, o sea, no me acordé, el tema de caer los alcaldes, po. ¿Cuál? No, porque o sea, yo soy de aquí, por lo tanto yo sé sus problemas, yo sé los problemas de su municipio. Yo los conozco. ¿Y dónde vive usted? Las Condes. ¿A dónde? Las Condes. Pero es que yo soy de acá. Claro. Vengo todos los días para acá. Claro. Yo me recuerdo, bueno, no es una frase, pero amplitud, fuerza y juventud. Ah, y que te queda dando vuelta. ¡Qué atroz! ¡Qué atroz! Sí. Pero... Vigil el hombre. Es que es verdad. Es como He-Man, pero Vigil el hombre y la del 93 de Un hombre para los nuevos tiempos, Eduardo Frei. Pero estamos hablando de los que crean frases. Porque al final, Todos por Chile, cuesta mucha plata como el Todos por Chile. Se acuerda la Carmen Gloria que está ahí tuiteando. Hablé los publicistas y lo único que hace el rural es sonreír. Y... Al final tenía este grupo de brillantes, seres que están en la Pachamama y más allá, creando frases, así como una máquina de frases. Porque en estos grupos están los creativos y están los ejecutivos. Los ejecutivos son los que te venden el cuento, pero los creativos es como, te hay una sala, pones galletas, o generalmente sándwich y todo el cuento, porque siempre andan con bajón. Y café. Y claro, café, una cerveza, algo para estimular, porque hay que estimular la cabeza y todo. Empiezan a crear frases. Entonces empiezan a buscarla en términos de, bueno, en términos políticos tradicionales está la idea fuerza. Pero en este caso son el eslogan. ¿Qué quiere decir? Que pegue y que la gente en un momento se identifique con alguna cosa. En el caso de Elwin, esto es un estudio que se hizo respecto al tema de consigna y campañas políticas. Claro, se cambia el concepto en tiempos bastante politizados por lo demás. Entonces estaba el pueblo y el pueblo había que reemplazarlo. y se lo reemplaza por gente, que es súper insípido. Mm. De hecho, gente antes era ocupado más por la clase alta. No, no, uno andaba así como la gente, no, bueno, decía el pueblo, está, bueno, no ocupemos más pueblo porque trae una carga simbólica, ¿cachai? Como el compañero y todo el cuento, y al final pasó a ser gente. Pero más encima tenía que pegar, y de ahí viene, gana la gente. Y la gente que, toda esta nueva generación, el buen presidente. Y rimaba. Antes las frases rimaban, ahora como que ya no importa que rimen. Chavo, así como... Lo del bajón es verdad, dice el Rula. Lo de la galleta y los sándwiches solo en Mad Men. Qué buena. El final de Mad Men es lo mejor. Si no la vieron, apague la radio porque se lo voy a contar ahora. Que está el tipo, como en una parte media hippie, y se le ocurre el comercial de Coca-Cola. Así termina Mad Men. Por si no lo vieron, y si lo vieron bien, y si no lo vieron, cagaron. Les conté el final. Pero... La fuerza del amor. ¡Ay, la fuerza del amor! Pues cómo se nos fue a olvidar. Ena von Baer, po. La fuerza del amor, po, weón. ¡Qué no frase vi. Más brillante! No la recordaba. Se lo recordó ahí Elisa Monti. La fuerza del amor. Sacó hasta unos como unos postales, ¿se acuerdan? En diario, andaba saludando para el Día de la Madre y todo el tema, pero la fuerza del amor. Hola, soy Ena von Baer, la fuerza del amor. Tú eres un envase. Claro, la fuerza del amor que tiene un envase. A mí lo que me gusta de Ena von Baer es su tono sensual. Una de las cosas que me encanta. Así como yo, me toca, no sé, pues ver comisiones completas. Y va a hablar Ena von Baer. Y me ponía unos algodones. Oye, porque la un tono así, pero altísimo. Y cada vez que se enoja, lo sube más. ¿Se acuerdan para el tiempo del 2011 que estaba ella en la Comisión de Educación y era insufrible? Insufrible. Pero bueno, no más bla bla, vote por Frafra, Ariel Marabol. ¡Ay, qué buena esa frase! Es muy buena. La de Frafra es notable. Porque al final era como todo ese cuento de la demagogia, muy, muy pinochetista igual, muy de centro-centro será, pero pinochetista, eso es de la demagogia, politiquería y todo. No más bla bla, vote por Frafra. Y así empezaba la franja y después aparecía él con los pollitos. Weón, qué imagen más potente. Dice, y él se hizo millonario con los pollitos, no por explotar a la gente, weón, caché en el multiahorro, que después pasó a llamarse Unimar, que pagan una miseria, weón, que la gente, bueno, ahora lo compró Salle, le siguen pagando una miseria a la gente, weón, explotan y así se hacen ricos. Porque era miserable, Frafra. Yo tengo varios parientes que trabajaron en los supermercados, Frafra. Miserable. Miserable. Todavía lo anda defendiendo Pato Merio, ¿no? Bueno, parece que sí. ¿Ese tipo se murió o sigue vegetal? ¿Quién? Gustavo Cerati no murió. No, Frafra. se no supone que está mal, pero era para como zafar del tema de la justicia que le había dado con la embola y todo el cuento. Ah. Toda una persecución, él no explotaba Paraguay. Él no era esclavista, cuento. No, claro. Para sí. Nada. Dile eso a mi tío, weón, que estaba no trabajando allá, pues, weón. Pero bueno. Y no se robaba el agua tampoco. Oye, ¿y la frase de ahora cuál será? Yo no robaré tanto como los otros. ¿Les pasan el cacho a sobrino Idem, que está en instituto profesional estudiando su cuarta carrera de diseño para que haga algo el vago? Así tal cual. Así se mueve esto. Por un Chile más justo, Longuera 2014, vuelvo por ti, Golbor. Vuelvo por ti, eso ya. Pobre, bueno, qué tipo más quemado. Todos dijeron, este es el tipo con la estrella. Uh-huh. Ah, la estrella, buen, con suerte. Y terminó siendo el más yeta de los yetas. Golbón. Ganemos juntos, la tía Evelyn. Creo en Dios y qué, Orrego. Ah, eso es notable. ¿Se acuerdan la franja? Pero eso fue para las primarias de la nueva mayoría. Creo en Dios y qué. Ah. Bueno, todos saben que Claudio Orrego, el actual intendente, con sus padres eran primos. Pues, supongo que lo saben eso. Uh-huh. Según descubrieron los chicos acá de la inmortalidad del cangrejo. Sí, ahí quedó como colita chancho. Jaja, este sí que conmueve. 100% social, 1000% contigo, Felipe Cast. Bueno, le estamos cagando el negocio a un grupo publicista que lo único que hacen es reciclar. Insisto, es como el Chile por todo. Hasta, bueno, sí, ¿cómo será de ordinario Chile por todo que hasta Carlos Correa Bau, el hijo del guatón Correa, renunció a la Secretaría de Comunicaciones? Todos decían, no, que se iba de antes, pero después de eso, cualquiera se va. Pero es bien loco, al fin y al cabo. Porque todas estas frases que nos parecen muy graciosas terminan moviendo un montón de plata, convocando un montón de gente. Que bueno, no digamos que lo convoca tanta. El partido dice vamos para allá, van para allá. De hecho, a mí me gustan, por ejemplo, las primarias. Voy a decir por qué. De hecho, una vez me preguntaron, ¿tú militas? Yo dije, no, yo pienso. Porque, por ejemplo, está ahí en las primarias. Y el que está al otro lado es el buen malo. Entonces, no, mi candidato es el mejor y todo el tema. Y el de las primarias, no, ese buen es un ladrón. Buen, y después gana el otro, las primarias. Y dice, no, buen, este es el hombre, hay que votar por él. Porque, o sea, es un buen honesto, ¿cachai? Este, y empecé a conversar gente. Buen, cuando hace un mes atrás, decían que este era el loco más corrupto y que el partido buen, lo tenía todo arreglado y todo el cuento. Y me encantan las primarias. Es lo mejor que hay. Esas volteretas son increíbles. Sí, las primeras, lo mejor, se comen los ojos. Y después dicen, no, todo en el marco de respeto y todo lo demás. Pero las bases, me refiero a señoras, caballeros, que están ahí, ¿eh? Toma y después, las banderas, y después les gana el otro, por alguna razón, qué sé yo, y el otro es bueno. Y le dicen, voten por este y van a votar. Al final del día, el problema es siempre la DC, Fulvio Rossi. Yo creo que Pablo Benavides está drogado. Creo yo. Espero que no esté drogado el litio, porque sería sospechoso a esta altura. Ya, yo creo que tuvimos una sobredosis de frase. Este era para graficar y terminó en una maratón de frases. Y de hecho siguen llegando frases. Por favor, hemos cerrado el concurso. No estamos ofreciendo ningún premio. No, aquí no estamos regalando entradas para ir a ver a Rihanna. ¿Ah? No estamos... Ni libros de Max, nada. No, sí tenemos que regalar porque tengo una bodega buen llena que tengo que deshacerme de ellos. ¿Ah? Así que si quiere entender el conflicto Chile-Bolivia, por favor, escriba. ¿Ah? No, mentira. Pues ya no queda, entonces todo vendió. La última. Bolivia no ha ganado nada. Jorge Montesino. Esa fue muy buena en todo caso. Así como, no, Bolivia no ganaba nada. Ah, de hecho, esta parte, bueno, gastamos como 3 millones de dólares porque, nada, pues, aburrido nomás. ¿Ah? ¿Se acuerdan de esta? ¿Qué micro toma Tomás? Ah. ¿Qué micro toma Tomás? Tomás Gil. Tomás Gil. Sí. Lo único recordable del Partido Comunista es esa frase de Tomás Hirsch. Súmate al cambio, contigo siempre, un motivo para creer, firme contigo, Alamán. Igual, firme con, es como duro contigo, yo le creo a Alamán. ¿Se acuerdan cuando Longueira sapió a Alamán que jalaba en el Congreso? Yo me acuerdo. ¿Usted se acuerda? Sí, yo me acuerdo. Así como, duro contigo, Alamán. Buena. Tiempo que todavía está con la Camin, cuando iba a viajar a Cuba y todo eso. No es política, pero es hermosa. Somos el débil protector. Ya, pero te fuiste en otra, Gerardo Benavides. ¿Cómo no mencionar este? La fuerza de la verdad. Jodido no. Jodido no, boa. Le pone Elisa Monti. Ya, no más frases, por favor. Que esto se convirtió. De hecho, voy a cerrar el hashtag porque la verdad, esto se convirtió en una adicción. Empecé a acordarme de un montón más. Vamos a otro tema, porque aparte nuestros panelistas se están quedando dormidos. No, que yo estaba revisando. Uno sigue de largo en la noche y los panelistas se quedan dormidos. Sí, no, estaba revisando ahí algunas imágenes y que fue la que causó polémica con un concejal que decía todo terreno y tenía una mina con unos tractores en su trasero, ¿te acordás? Sí, bien fuerte. Sí, sí. Bueno, y un sinfín más que aparecen ahí en la red. Es increíble eso. ¿Estamos bien, Alfonso, o te llamo el help? Ya, ahora estoy bien. Permiso. Y siempre le tiramos una talla muy fea, se termina... Se para y se va. Sí. Sí, ya. Así es. No le gustaron las frases. Bueno, esperemos que Alfonso te... Casi me ahogué, sorry, perdón. Disculpe, estamos en vivo en este programa que parece programa de día miércoles. Aquí, si estuviera Bolívar, esto no estaría ocurriendo. Como ustedes lo saben, nada, pero ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay en términos de panel. Bueno, es lo que pudiste conseguir hoy día. Honestamente, sí, y en la verdad. Bueno, te teníamos algo peor preparado, pero no resultó. Qué bueno que no. Qué bueno que no. En fin, nos vamos a otros temas, si les parece. ¿Qué temas tenemos, Pepe Yerúa? No te voy a responder como se suponía que querías que respondiera. Tenemos que ver también lo de la respuesta que da el nieto de Salvador Allende a su querida tía Isabel. ¿Qué más tenemos? Bueno, está grande. Está el tema también del... ¿Me estáis hueveando? Que fue una respuesta que aún no se sabe por qué se dio anoche el periodista de Chilevisión, que espero no lo hayan despedido, leyendo, como decías tú, el teleprompter y en referencia a que venía la noticia de Michelle Bachelet hablando sobre el aborto en la ONU. Yo me imaginé que iba por ahí el tema de que, como se da declaraciones afuera de que, no sé, estamos a favor del aborto porque la mujer tiene que decidir en estas tres causales y acá se le pone pero tanta traba, yo me imaginé que el periodista lo había hecho por eso. ¿Escuchaste tú? ¿Viste ese video? Ya, la cara, ya vamos a escuchar el video. ¿Vieras la cara de Alfonso acá? Uf. Vengo llegando. Esto lo dijo el periodista Ítalo Zúñiga, que estaba ayer de turno, el noticiero de la noche, el que va en la medianoche, en Chilevisión, particularmente, y que en vivo fue todo esto, se mandó esta joya. Hola, bueno, regresamos de las noticias para contarle que en su gira por Nueva York la presidenta Michelle Bachelet, me están hueando. Presidenta Michelle Bachelet, perdón, pero sería una broma, participó en un foro de las Naciones Unidas donde defendió el proyecto. Calmado, escúchalo. Hola, bueno, regresamos de las noticias para contarle que en su gira por Nueva York la presidenta Michelle Bachelet, me están hueando. Presidenta Michelle Bachelet, perdón, pero sería una broma, participó en un foro de las Naciones Unidas donde defendió el proyecto. Notable cómo sigue largo. Ah, me están hueando. No, es que la verdad es que era como total. De hecho, el tipo queda mirando, bueno, suena la música así tan, tan, y como... hola, ¿qué tal? Bueno, en la noche esto me están hueando. Y alguien le dice, no, hueón, está ahí en vivo. Bueno, disculpe, pensé que era una broma. Bueno, este cabro fue despedido a las... son las 12. A las 10 y media de la mañana fue despedido Ítalo Zúñiga de Chilevisión. Lamentamos decirlo. Y se fue a trabajar de vocero de gobierno. Porque no... No, no se sabe qué pasa con él. Esto ocurrió anoche, en vivo. Y bueno, esos programas que nadie envía, esto fue después del bosque de Caradima. Y nada, pues, esto ocurrió en vivo. Ahora, la pregunta del millón es, esto es una broma, lo están poniendo, o le ponen en un momento determinado en el teleprompter algo, o le pareció gracioso que le están hueleando y que Michelle Bachelet está en Nueva York. Entonces, con gente. De nuevo. Y una gran duda. Nadie sabe la verdad. De hecho, vamos a hacer un concurso cuando despierta Alfonso para saber qué ocurrió con Italo Zúñiga. Ya me va a seguir molestando. No, como yo te decía... Alfonso, estamos en vivo. Sí. Toño, que yo me imaginaba que esta frase, el me están hueveando, la sacó por el hecho de que, no sé, po, él tiene que haber visto las imágenes antes de Michelle Bachelet hablando en la ONU acerca del aborto tres causales y cómo lo defendió, uh-huh, el hecho de que la mujer tiene el derecho a decidir dentro de estas tres causales, pero que dentro del país se le han puesto tantas trabas. Acá no decide la mujer, decide un médico, uh-huh, decide un juez. Me imaginé, yo personalmente, que a eso se refería él. O sea, uh-huh, me estáis hueveando de que va a hablar afuera, ¿sí? Y acá en el país es otro el tono. No sé, lo asumí de esa forma. ¿O fue porque lo estaban molestando internamente? También puede ser, ¿mm? Pero voy al hecho de la noticia de lo que decimos siempre, de cómo se muestra para afuera este gobierno o todos los gobiernos que han pasado. ¿Mm? ¿Ah? Mostramos esta carita bonita que estamos con la gente, que defendemos los derechos, bueno, vamos a defender los derechos humanos en otros países, por lo tanto acá están completamente, digamos... no hay para qué defenderlos porque acá se cumple la norma, digamos, con los derechos humanos. ¿Pero cómo llegamos entonces, a eso? Claro, no, a lo que me refiero es esta cara, que yo decía que este el periodista... Este es un estándar que existe, claro, en todas situaciones, y en este caso es con respecto a lo que pasa con el aborto de las tres causales. Claro. Es una lástima de que la cosa se haya ido por ahí, pero mira... viendo cómo funciona el Congreso, No estoy entendiendo nada de lo que a lo que me refiero es que ya. Yo cómo asumí yo el tipo este, no me está hueveando. Ah, ya, ¿tú, cómo lo interpretaste tú? Claro, el ya. Hecho de que, no sé, pues para afuera da una visión y acá dentro del país está ahí en otra, ¿cachai? Ah, tú, a ver, para entender esto, ¿tú crees que el periodista hizo referencia en su exabrupto a lo que estaba con lo que tiene que ver con Bachelet? Sí. No creo. No creo. En lo personal no creo. Porque, de hecho, lo que estaba diciendo, empieza el noticiero, empieza la música y él sigue la suya. Así como que... Este tipo de bromas se hacen, de hecho aquí mismo nosotros está ahí al aire y no está al aire, y lo muteamos y a veces jugamos. Y sobre todo los turnos de noche se hacen ese tipo de cosas. Y el tipo no cree que está, de hecho sigue escribiendo cuando viene la música y todo el cuento, y como que alguien le dice así, está ahí. Y probablemente pensó que estaba güey, que lo están güeyando. Bueno, qué hace, de hecho el tipo cuando alguien le grita ahí que está al aire... trata de seguir, que ya estaba en esa, pero no creo porque más encima va leyendo un teleprompter, entonces como que va leyendo lo que están diciendo, no están como anticipando la pauta, así como viene esto, eso lo ven los coordinadores arriba, el switch, ¿no? Generalmente no, el que está ahí es conductor nomás, pues, y está leyendo el teleprompter. El lector de sí, noticias. Bueno, está haciendo un análisis de la noticia. No. Yo caché que el compadre estaba de cumpleaños hoy. A lo mejor entre tanto huevo interno por lo mismo salió el lapsus. Mira, es un buen dato. También. ¿Cómo sabe el cumpleaños del Emilio? Weón, qué miedo, Emilio. Cada vez da más miedo Emilio. Weón, le saca el cumpleaños a todo, así como... No, weón, el coordinador de piso está de cumpleaños mañana. Weón, ¿cómo sabía eso? Es raro, Emilio. Siempre sabe los cumpleaños... No solamente de acá, sino de muchos otros programas de otras radios. De hecho, me acabo de desayunar de que justo está de cumpleaños. Jamás lo podría haber asociado con eso porque no había nadie diciendo, oye, este está de cumpleaños, le hice una broma. ¿Ah? Dijeron, oye, te traemos una torta. Apaga las... Todo ese tipo de cosas. Tallas que uno dice cuando está en términos de distensión. Y probablemente el tipo quedó pegado, a lo mejor qué talla le hicieron durante el comercial y pensó que estaba en la misma. Yo creo que vamos por ahí, y ahora teniendo este antecedente de que él estaba de cumpleaños hoy día, o sea, si está cumpleaños hoy día, esto empezó como en la medianoche, uh-huh, cercano, pasado las 12, probablemente, claro, tiene más sentido ahora la cosa. Tiene mucho más sentido. Lo que no va a evitar que no lo echen, pero... ¿De regalo de cumpleaños? Puede ser. Sobre azul. Chepo. Claro. Yo creo que fue más simple. Le tiraron el telón y cuando habló alguien se rió y pensó que lo estaban hueviendo, después cachó que no. Se va a estrenar en la Suri. Otro más. Tengo entendido que el pelita estaba de cumpleaños y realmente pensó que lo estaban hueviando. ¿A dónde sacan usted que está de cumpleaños? ¿Cómo saben esas cosas de la gente? Qué miedo. ¿Cuándo está el cumpleaños de Alfonso? Si lo dicen, se iban a entrar para ver el Circo Soleil. No, porque capaz que alguien lo sepa, pues así que no. ¿Y de dónde no van a sacar eso? La entrada? El Circo Soleil es baratísimo, po. El Circo du Soleil es más caro. Ya, el que me diga el día de cumpleaños de Alfonso se lleva a entrar. ¿Por qué tiene que ser el mío y no el tuyo? ¿Por qué no, po? El tuyo yo creo que sería más difícil. Muteado. Ya, sigamos. No, pues el tuyo. Yo puedo dar una pista. ¿Así? Está entre enero y julio. Fácil. 50% de probabilidades. No sé por qué creo que Emilio en algún momento va a salir con la fecha. Yo voy a quedar heladísimo con eso. No sé. No sé. Ya. Yo no lo sé. ¿Me estáis metiendo miedo? ¿Puedo concursar, dice la Carmen Gloria? No, tú no. Tú no, porque sabías la fecha. Porque tenía anotado a todos los que están de cumpleaños ahí en la radio. Yo no me sé la fecha de ninguno de ustedes. Yo no me sé la mía, por ejemplo. Tú ya no cumplí. Ya lo cumplió todo. Sí. No, no es el mismo día que Patricio Elwin. estoy leyendo acá lo que sale. Revisé las menciones en Twitter anoche, antes que se difundiera el tema. ¡Qué bacán! Antes que se difundiera el tema. Y alguien lo saludó por su cumpleaños. ¿Quién dice eso, Emilio? Emilio, sí. Tan informado siempre, sí. Emilio. Y alguien lo saludó por cumpleaños. Dice Pablo Benavides, la hueá psicópata. Un poquito. Pero está bien, un no, buen dato eso, porque sí, explica muchas cosas por el tiro. Ahí tú dices, en este contexto se dio. Y yo pensaba que era en el mío. En fin. Bueno, Chilevisión siempre tiene estos lapsus. ¿Te acordáis así? Sí. Con las bandas de los faranduleros. De los faranduleros, y salían todos los presidentes atrás, así como los sex y los que están. No, estaba Piñera Bachelet con los senadores. Estaba Saldívar, estaba... No me acuerdo cuál era. Claro, la banda de los faranduleros. Sí. Fue buena esa. Sí, han habido... lapsus de Chilevisión. Más lapsus que de acá, no creo. No. Jaja, la explicación da más miedo, dice Lisa Monti. A todos les sorprendió lo de Emilio. Y eso que la Andazure lo había dicho antes, pero lo de Emilio como que sorprendió ahí. En fin. Voy a contar hasta 5. Si nadie la chuntó, me guardo la entrada del Circo Soleil. 5, 4, 3, 2, 1, listo. ¿Y era él? No tengo idea. Yeah. Ahí le llaman para contestarle, la alemana le dice, yo sé tu cumpleaños. Y sale arrancando. Dios mío, ¿por qué estamos haciendo este programa de esta forma? Me pregunto yo. No, ya, bueno, en fin, no tengo idea cuándo... Nos pregunta Christopher Fábrega, ¿vieron el asunto del pastel maltratador de la nana y el perro? Lo vamos a ver, de hecho lo tengo acá. ¿El oftalmólogo de Viña ese? Sí, se llama Carlos Chiapacase. quien agredió a Patricia Valdebenito, se llama esta asesora del hogar, trabajadora de casa particular. La gente del Cinca Trap se va a querellar, de hecho, está denunciándolo ayer. Y a Alay, que era este perro que tenía la familia Salgado. Claro, yo escuchaba que el perrito en sí no era solamente una mascota, también cumplía la función de proteger y cuidar a una de las hijas de esta familia que tenía un tipo de discapacidad. Es un hecho repudiable que un tipo, no sé, se sienta con el derecho de discriminar. De hecho, porque la chica se llama, o sea, se llama todavía Carolina Salgado. La dueña del perro, que la asiste precisamente porque tiene algún grado de discapacidad. Bueno, el caso es que Carlos Chiapacase, oftalmólogo reconocido, que vive en este edificio Atlantis de la localidad de Reñaca, en Viña del Mar, le pide, no de buena forma, a Patricia Valdebenito, que es esta asesora del hogar, que salga del ascensor y que ocupe la escalera. Ella iba al piso 20. Al piso 20, güey. Y le pedí que salga. Bueno, miserable. Y bueno, ella se niega. Y le dice que no. De hecho, se ve esto en la imagen. Y bueno, él agarra al perro del cuello de la correa, lo lanza para afuera y la lanza a ella. El tema es que ella no se deja. Obviamente ella le contó a sus empleadores, quienes llegaron hasta la recepción a pedir la grabación del video del ascensor. Le dijeron que efectivamente había registro de esto. Pero no es todo eso. Hay otra persona quien denunció lo mismo con este mismo tipo en ese edificio. Se trata de Patricia Llano, que es otra asesora del hogar, que trabaja en el edificio y, según ella relató ayer en un noticiero de televisión, el mismo tipo le lanzó el auto encima cuando ella paseaba un perro. Y por si fuera poco, en el año 2010, una mujer con discapacidad, tenía reumatismo. Aquí tengo. Acá está. Se trata de Daniela Savera, que en ese entonces, en el 2010, tenía 30 años. Joven que se desempeña como secretaria en el área de supervisión de servicios del ambiente del municipio de Viña del Mar. Bueno, resulta que ella fue a atenderse a este centro oftalmológico, precisamente con el doctor Carlos Chiapacase, en el 2010. Y fue maltratada por este doctor o oftalmólogo. Y ella estaba en silla de ruedas. Bueno, el caso es que, debido a su problema de movilidad y de poder ponerse de pie, que es una situación bastante limitada, se quejó ella por el trato mal recibido, porque el doctor no quiso acomodar la máquina para ella. Dijo, bueno, ¿sabes? Le devuelvo el bono porque no lo vas. Si no puede llegar acá arriba para sacarle el tema, parece que una radiografía, una cosa así, se va nomás. Y ella denunció esto en el 2010. Hablamos del mismo tipo. Bueno, a raíz de este caso han salido muchos más testimonios de gente que dice que le pasó algo similar con este mismo personaje, y que ha sido ampliamente funado. De hecho, casi está para candidato a senador ya en este momento. Del tipo lo miserable. Y al parecer esto no es la primera vez. De hecho, bueno, como que ha corroborado. Pero más encima hace todo esto delante de sus dos niñitas. Muy fuerte la escena. No sé si vieron el video. ¿Tú viste el video? Sí. Comenten. Bueno, el asunto es fuerte, obviamente. Se van a querellar los, ¿cómo se llama? La los familia patrones. Ha Salgado. ¿Ah? Empleadores. Los empleadores. Sí, suena más bonito. No, ¿qué es lo que es? Porque no importa. Sí, importa. El lenguaje construye realidad. Por eso mismo. La cosa es que se van a querellar también la agrupación de asesora del hogar también va, se va a hacer parte, porque obvio que es necesario de que estas cosas no queden en la impunidad para que obviamente no se sigan repitiendo, porque en verdad es fuerte cuando toma al perro y toma a la señora para sacarla del ascensor. O sea, ¿cuál era la razón por la cual no podía él ir junto con la asesora y el perro subir en el ascensor? Por último, bueno, que se vaya y espera otro ascensor, pero no actuar en esa forma, que es lo que más impacta. De hecho, él ya tiene una denuncia por maltrato animal, que es básicamente lo que en primera instancia se vio, porque lo de la querella por discriminación es base al tema de la ley Zamudio. De hecho, hay organizaciones, sí, que se han planteado para facilitar esto y para llevarlo a cabo en términos concretos. Puede ser también por agresión, porque de hecho se ve en el video, no que solamente toma al perro, está el tema de maltrato animal, sino también a Patricia Valdebenito, que es el nombre de esta trabajadora de casa particular. Y por lo mismo se está viendo que puede ser querellado por varias cosas, en definitiva. Y si se suma más gente que lo denuncia, esta cosa puede ser mucho más potente. De hecho, estoy leyendo acá en radiovillafrancia.cl, donde está la nota, y se ve, bueno, la imagen, está el video, pero el relato que hace Valdebenito, que es la mujer que sale en el video, y es súper fuerte. Me dice que me baje, porque yo tengo que subir por la escalera. ¿Por qué? ¿Dónde dice eso? Y más encima este edificio, ojo, que también es una cosa rescatable, permite la tenencia de mascota. Hay edificios que no, cosa que es bastante irregular por lo demás, pero este edificio no tiene problemas con eso. Y uno podría decir, de hecho, a primera vez cuando uno ve el video, que claro, que él iba con las niñitas, probablemente, no sé, pues asustaba a las niñitas con el perro y él, y no quería que estuvieran cerca de las niñitas por eso. Pero él no, él va, de hecho, mira, cuando uno ve con detención el video, a Patricia Valdebenito, que estaba en el interior del ascensor y tenía el perro tranquilo, de hecho ni se mueve el perro, está ahí, y él le pide que se baje y está apuntándola a ella. Y ahí donde agarra el perro, obviamente pega el tirón, ella estira con la mano y en esa acción él la agarra a ella para sacarla del ascensor y ella se niega. Que es por lo menos la parte de el video que nosotros podemos ver. Fuerte. A mí me parece mal. Soy hija de empleada doméstica. Y el hecho de que, digamos, que vivimos todavía en el siglo XXI y un sinfín de cosas más, el trato que se les da a la mujer, a la nana, a la empleada, como le queráis poner, y que se permita, o sea, no es la primera denuncia que tiene este tipo. Aparte, es un médico, oftalmólogo. Se supone que tiene una ética y tiene un sinfín de... tiene humanidad. Se supone que un médico tiene más humanidad. Lo veo así yo. Venir a maltratar a una persona, ¿qué? ¿Por una clase social diferente, según él? ¿Ser empleada doméstica es menos que ser médico? ¿Le da más derecho a decirle, oye, tú sube por la escalera? O sea, hay antecedentes de sobra. No quiso atender a una persona por el hecho de que estaba en silla de ruedas. Hay denuncias de maltrato también, que quiso echarle el auto a otra empleada doméstica con un perro también paseándolo. Y lo hace a vista y paciencia de su hija, como dice el Toño. Si tú ves el video, no es que las niñas se sientan intimidadas por este perro. Yo creo que se sentían... No hay audio en el video, pero yo no lo escuché con audio. De que esta niña, yo creo que se sentían intimidadas por el padre. Que ya deben conocer la reacción de él, por lo tanto tratan de ponerse detrás de él y todo el tema. Y lo ven como natural, posiblemente, el hecho de que él esté maltratando a otra persona. Me parece gravísimo el hecho del tema de discriminación. Pero también la humillación de decir, quizá a cuántas personas más se lo ha hecho, y personas que no pueden levantar la voz, decir, ¿sabes qué? Él me hizo no sé, darme la vuelta porque no quería que pasara por donde estaba yo. Me hizo subir 10, 15 pisos porque soy empleada y no tengo derecho a estar donde está él. Entonces, me parece grave y espero que haya una sanción de verdad, ojalá con cárcel para el tipo. Aunque con las leyes de este país, más que una amonestación, una multa, no va a pasar. Pero yo esperaría que de verdad hubiera cárcel y que se empezara a ver el tema de la verdadera discriminación, que no es solo el hecho de que la discriminación contra el homosexual o la homofóbica, sino que también contra nosotros mismos. El hecho de que no separen por estas clases, de que yo tengo más derecho que tú, ¿por qué? Me molesta. Así es. Puede que también allí haya alguna actitud de él, no puede, sino que hay una actitud derechamente contra la mujer. Sí. Porque por lo menos los casos que se han conocido o que aparecen allí son justamente hacia mujeres. Dos empleadas domésticas y una señora que tenía problemas, o una dama que tenía problemas de movilidad, discapacidad. Entonces, puede también darse por esa parte. Es una lástima que esas cosas pasen en nuestro país. Y ahora esperemos de que no queden en la impunidad, que haya algún tipo de sanción contra este individuo, no solo porque tiene que ser sancionado, sino que además para que no se vuelva a repetir, que sirva como de lección para él, para que no vuelva a hacerlo, y para otros que también lo hacen y que quedan en la impunidad y que de repente no se sabe. Ahora, con esto de la cámara, se ha podido visualizar este tipo de actitudes que, bueno, hasta hace unos años eran normales, entre comillas, porque en muchos casos sí, años atrás, ahora ya no, y eso hay que terminarlo de raíz para que no se sigan repitiendo, porque no es sano para una sociedad que se viva en este tipo de situaciones. Hay que seguir adelante en esto de cambiar la mentalidad de la gente que no sabe. Ese patrón de fondo, en realidad. Claro, que se sienten superiores y creen de que ellos están por sobre los demás. Claro. Y son capaces de poder hacer y deshacer sin que nadie les diga nada. No, y el humillar, el maltratar, que siempre queda impune. A una persona que tiene los mismos derechos que el otro. O sea, lo decía el Toño, acá el edificio permite de que tengan mascotas. Por lo tanto, tienen libre uso también. Claro. O sea, no va a hacer subir a una persona 20, 21 pisos, que son más o menos la cantidad de pisos que tienen estos edificios, aunque ni siquiera dos pisos, si va con una mascota. Porque es diferente subir solo al segundo piso que subir con una mascota. Entonces, por lo tanto, lo mínimo es que tengan derecho a utilizar todos los medios de transporte que hay dentro del edificio. Entonces ahí está el asunto. Claro, que haya un castigo, como dices tú, que se sienta, que sea una, claro, lección para el resto. Que sea ejemplarizante. Y que las personas que han sufrido este tipo de discriminación, de violencia, porque esto fue violento, de violencia, que también denuncien. Claro, que no se queden en silencio, pero también se da el caso o el problema de que hay gente que no sabe a dónde dirigirse para hacer la denuncia, que no tienen claro de que ya me pasó, pero ya, total, para la buena convivencia con los vecinos mejor no digo nada. Mejor me quedo callado. No, mejor lo dejo. Y con eso están ayudando a la impunidad. Y que hayan estos tipos de empleadores que son empáticos con sus trabajadores. Al final, de que pueden decir, ¿sabes qué? Pasaste a llevar a mi trabajador, que tiene el mismo derecho que tú. Claro. Reside aquí, pues está, no sé, 24 horas posiblemente, persona que trabaja puertas adentro o persona que trabaja puertas afuera, no se sabe. Pero el respeto tiene que ser el mismo. Claro. Nadie vale más que el otro. Un título no te hace mejor que el otro. Y si una persona está trabajando en un departamento, es parte de ese departamento, es parte de ese conglomerado de gente que vive en ese edificio. Claro. Y merece el mismo respeto y merece la, que utilice todos los medios que tiene el ascensor para, o sea, el edificio para toda la gente. Claro, y lo podemos llevar también al día a día, al cómo, cómo se actúa en esta sociedad. La impunidad que hay de pasar a llevar al otro y de sentirse superior. No sé cuánto castigo puede haber. La ley Zamudio, por ejemplo, ahora, no sé, hay gente que aún piensa que es solamente discriminación en contra de los homosexuales o de personas de otra raza, otro color. Pero se ve día a día, o sea, acá deja de manifiesto claramente de que es discriminación solamente por ser trabajador o ser más pobre. Y es gravísimo, gravísimo el tema. Porque ¿cuántos más de estos hay? ¿Cuántos más existen? Por eso mismo. Ahí tiene que tomarse medidas para que esto no se repita y para que aquellos que están acostumbrados a hacerlo lo mediten un poco y piensen antes de actuar. Para evitarse justamente que se repitan este tipo de situaciones. Así que eso es la es lo que hemos podido sacar de esta situación que no debería de seguirse repitiendo. Claro. Bueno, y lo vemos día a día, el tema, no sé, también fue discriminatorio el hecho, si te recuerdas, este joven que cantaba en una estación de metro. Que era no vidente, era ciego. Lo sacaron los guardias. Y se ve día a día en diferentes cosas. Y es terrible que siga pasando, así, esa es la realidad. Y de que se ha tomado así como, si no estuviera este video. No se sabría, no habría, no se podría visualizar, por lo tanto podría quedar en impunidad. Claro, claro. Y por eso digo de que en muchos casos antiguamente pasaban, pero no se daban a conocer. Claro, yo me recordaba también de un, no sé, condominio estos bonitos de allá arriba, donde no se le permitía a las nanas ingresar a la piscina. Y habían empleadores que reclamaban porque tenían que estar con los niños. Claro. Pero habían otros que ponían no. No, ¿cómo van a ocupar el agua que me estoy bañando yo y ya? Perdón. Bueno, un tema bastante más recurrente, pero creo que hay gente que a veces se reacciona a través de las redes sociales por las razones más inverosímiles que uno pueda imaginar. Pero creo que este tipo de reacciones ayudan, porque creo que se genera una cierta, entre comillas, y bien entre comillas, coerción respecto a este tipo de actitudes, que ya no, mira, puede que si le hacen una querella o una demanda o lo que sea, por la razón que sea, ya sea por la ley de discriminación, de la ley Zamudio, por agresión, qué sé yo, por el tema del maltrato animal, el caso de Alay, va a tener, qué sé yo, una multa o va a tener que pagar alguna compensación. Pero me parece que el repudio social, y me parece que el que probablemente el 80%, espero sea así, o más, de su clientela no vaya más a su consulta oftalmológica, es mucho más potente como castigo. ¿Por qué? Porque no solamente se le está castigando a él, sino a cualquiera que pueda tener una actitud similar y funciona de manera coercitiva. Creo que en este caso, en particular, en términos de reacción me refiero, vale la pena, por supuesto, ponerlo como de manifiesto. Entonces, me parece que es súper importante que la reacción dure un poquito más. Porque hay gente como el caso de este tipo, que se llama Carlos Chiapacase. Hay más gente que cree que es superior, por alguna razón, porque anda cruzado, porque resulta que, no sé, tiene un título y otra gente no, porque él gana más plata que tú, por la razón que sea. Me parece que es súper bueno que se sepa de que está esta posibilidad de decir, hey, no va más. Yo creo que es súper importante eso. Creo que es súper importante. Y lo que es súper importante, y es lo que estoy viendo ahora, me voy a ir radicalmente a otro tema, pero radicalmente a otro tema. Para mayor información respecto a lo que ocurre y lo que va a seguir ocurriendo con este maltrato animal, que ha sido difundido ayer ya por las redes sociales, medios tradicionales de comunicación, pero particularmente las redes sociales sigue dando vuelta. Hay gente que se está sorprendiendo probablemente viendo noticias hoy día. Está ahí en radiofrancia.cl, bastante más completo. Y me quedo con lo que planteaba alguien, sí, porque ayer de hecho reparábamos en eso en términos de medio. No es la asesora al hogar, no es la nana, tenía nombre. Tenía nombre. Y es súper importante. Se llama Patricia Valdebenito. No cuesta nada poner eso. Nada poner eso. O sea, sabían el nombre hasta del perrito o perrita, que era el caso de Alaí, pero era la nana, la asesora del hogar. No, se llamaba Patricia Valdebenito. Póngale el nombre ahí. No se va a demorar más. Para los que editamos, no se demora nada. Así como Patricia Llano, otra asesora del hogar que también daba su testimonio. Si vamos a criticar a una persona de una otra manera por creer que es mejor que otra, yo creo que implícitamente en el lenguaje de repente ponemos cosas o dejamos de poner cosas que son importantes. El nombre de una persona que está trabajando ahí también no es la nana. Es más, incluso es discutible el tema de asesor al hogar, que suena un poquito mejor. Pero también está el tema de, por ejemplo, el sindicato de trabajadores de casa particular, el Sincatrap, que es lo que hacía referencia recién, y ha peleado para tener ese nombre. Y ha peleado para tener esta legislación que les permita amparar. Y lo hicieron en base a la organización, y en base a luchar y a golpear puertas, pero sobre todo a organizarse. Entonces me parece que deja varias lecciones. Porque esto es una reacción que va increciendo, pero también que va cada cierto tiempo. No acordamos de la nana o la asesora del hogar o la empleada de casa particular. Llámelo como quiera usted, pero en términos concretos. Con el quitasol en la playa, que genera una indignación, pero mesurada. Después la indignación respecto al tema de que no se dejaba a las nanas, a las trabajadoras sociales o de casa particular. Digo esto porque salía así por lo menos en algún especie de folleto manual en Alto Jahuel, en el sector de Chicureo, que no podían entrar. De hecho, a raíz de esa nota que iba a testimoniar sobre lo que estaba pasando con este manual de Chicureo, es donde aparece la Pérez, que es esta que descontextualiza el noticiero de Chilevisión, porque digamos las cosas como son, fue editado y descontextualizado, y obviamente la frase que queda es muy fuerte, ese de y tu hijo ahí andando en bicicleta cuando pasa la nana, cuando el contexto completo era completamente distinto. De hecho ella salía a defender a su nana, decía mi nana porque si no tendría que caminar como 20 kilómetros. Bueno, el caso es que espero que Carlos Chiapacase tenga una sanción ejemplar. Espero que sí. Pero me quiero ir a otro tema, que es radical y completamente distinto. Y es el descubrimiento del cual hoy día, hace poco rato de hecho, Ha planteado la NASA, de hecho está ahí en una conferencia, la anuncia a través de su cuenta oficial. Probablemente esta noticia va a ser un hito en términos históricos. Encontró líneas o vetas de agua líquida en Marte. Y es probablemente el descubrimiento, no diría del siglo porque estamos recién empezando, pero probablemente más importante de los últimos tiempos. Agua en Marte. Es impresionante. Se especuló muchísimo respecto a eso. La NASA hoy día, en una conferencia de prensa, ha establecido de que encuentra este misterio que tenía hasta el momento. Leo textual básicamente lo que dice en la cuenta oficial de la NASA a través de su cuenta de Twitter. Lo plantea como pregunta: ¿el misterio de Marte está solucionado? Un nuevo hallazgo de la ciencia se anuncia hoy día a las 11:30, que es lo que estaba diciendo el tema de la conferencia. De hecho, hay un link para poder verlo en vivo. De hecho, por ejemplo, ya lo consignan medios como el New York Times, donde hace referencia a las vetas de estos cursos de agua. Y estamos hablando de agua líquida, no fosiliza, agua líquida. Tremendo. Es el descubrimiento de las últimas décadas. Puta, que no se entere Ricardo Lago, Pérez Lloma. Yo me estaba riendo de eso y decía, por Marcelo favor. Marcelo Crivelli. Lusic, por favor, no lleguen allá. ¿Qué opinan de eso de Marte? Tú, por ejemplo, ¿te imaginaste cuando chico? Bueno, no sé si estaba Marte, pero... Ya. Pero bueno, en términos de planetas completos, pero que tiene agua. Durante muchos años yo recuerdo que siempre decían de que habían unas grietas, unas marcas. Hubo algunos científicos que especularon diciendo que podrían ser rastros o huellas de agua de alguna época, pero más allá nada. Llama la atención porque tengo entendido que Marte no tiene atmósfera. Entonces, que haya agua líquida, o sea, que haya CO2, quiere decir que hay oxígeno, en una cantidad mínima, pero la tendría que haber para que haya agua. Esta agua tendría que venir de napa subterránea, lo cual quiere decir que en alguna época estuvo cubierto de hielo o tuvo algún tipo de forma en la cual esta agua se mantuvo en este planeta. Es increíblemente raro, pero increíblemente interesante que para continuar con las experiencias y con las investigaciones para poder comprender más acerca de esta situación del agua en Marte. Y dejar de pensar de que somos el único planeta, no sé, pues que hay vida. Al final se contradice mucho a lo que nos dice la Biblia igual, pues. Aquí va a empezar de nuevo como los científicos versus los cristianos, no sé cómo llamarlo al final. Pero te está diciendo algo, po. Te está diciendo que en otro lado posiblemente sí hubo, porque si hubo agua, hubo vida, po. Uh-huh. En algún minuto el agua es energía. Por lo tanto, algo había y se van a ir descubriendo más. De hecho, vuelvo a insistir, esto está un poquito... Nos fuimos a temas completamente radicales. Quiero ampliarles la información. Esto es de ahora. Es un hito. Es uno de los descubrimientos más importantes del último tiempo, probablemente de los últimos siglos. Se especuló muchísimo respecto a eso. Si sí, no, lo mismo que tú estás diciendo, si tiene atmósfera, temas fósiles. Se acuerda que hablaban de una especie de esfinge, de cierta estructura. Bueno, el tema es que lo confirma hace un rato, estamos hablando así que hace muy poco, La NASA confirma, encontró agua salada en forma líquida en Marte. Perdón, no en Marte, en Marte. El que acabo de leer ahí un tuit que decía Marte. Qué mala suerte que lo encontraron un lunes. En la Agencia Espacial de Estados Unidos, nada, dejan, no se rían, risas grabadas, por favor, no. La Agencia Espacial de Estados Unidos, la NASA, anunció que encontró las pruebas más sólidas hasta la fecha de la existencia de agua líquida en el planeta Marte. Que dicho sea de paso, el planeta más cercano a la Tierra. Ese también un poco la sorpresa, en términos buenos y también en términos malos, dice, pobrecito, lo van a hacer mierda en poco tiempo. ¿Qué es agua salada? Agua salada, así, tal cual. Agua salada en forma líquida. Sí. Uno puede decir fosilizada y, o en resto, no, líquida. De hecho, hay una imagen, una especie como de GIF que anda dando vuelta ahí donde se muestra el movimiento de este. Es la prueba más sólida hasta ahora, dice la NASA, de que la existencia de agua en forma líquida en el planeta rojo. Esto es a través de sonda y evidencia espectral que en la línea, en por lo menos cuatro lugares distintos de la superficie de Marte, confirman esta hasta el momento hipótesis, pero por lo menos en términos visuales y en términos de espectrales se puede ya hablar de agua líquida y que se debe a un actual flujo de agua salobre. Según los investigadores de un estudio que ha presentado esta semana en el Congreso de Ciencias Planetarias Europeo, que se celebra en la ciudad de Nantes, Francia. Christopher Fabrica dice, interesante descubrimiento, se viene Salfate y sus teorías. Sí, pero insisto, esto es el descubrimiento de los últimos tiempos, sin duda. El próximo año ya vienen los extraterrestres ya lisianamente a decir sí, hemos estado trabajando con gente, no conocemos a Pizarro y no nos entramos por la prensa. Creo que cada vez avanzamos más para allá. Bueno, yo voy a creer. Y van a decir, los reptilianos no existen, a hueonado. Yo creo que van a terminar diciendo eso en algún momento, para un montón de gente que cree en esas teorías. Bueno, yo ahora voy a empezar a creer los chicos diciendo que los reptilianos sí existen, que dejaron Marte seco y se vinieron a secar acá. Lagos, Perelloma y todo eso son reptilianos. ¿Qué más puedes decir acerca? O sea, un gran descubrimiento. ¿Qué más se va a hacer ahí? Hay harto que hacer. Por ejemplo, ¿qué cantidad de sal tendrán esas aguas? Porque de eso va a depender si puede haber algún tipo de vida microscópica. Claro. Porque si hay mucha sal, según nuestra forma de ver el planeta y la y todo esta lo que nosotros hemos conocido acá, no tiene por qué ser igual allá. Por lo tanto, claro, uno podría decir, el Mar Muerto tiene tanta sal que por lo tanto no tiene prácticamente vida este mar. Pero no sabemos allá qué podemos encontrar también. Pueden encontrar. De hecho, estoy viendo fotografías, que es la que publica la área de ciencias del New York Times, y es espectacular. Esto ya no es tanto como lo que estamos viendo en términos de fotografías que están circulando a través de las redes. Esto es mucho más detallado. Y bueno, un satélite, está la NASA, está la empresa Jet junto con el laboratorio de la Universidad de Arizona. Imágenes que han sido, bueno, son imágenes ya en 3D, estoy traduciendo la impresión, y es realmente impresionante. Y claro, estamos hablando de agua salada, faltan un montón de estudios. Esto hasta el momento es una hipótesis que está corroborada en términos de cierta evidencia, evidencia visual. Pero, y de hecho, por ejemplo, aquí tengo una donde se genera el tema del movimiento, y claro, pues cambia la fisonomía completa porque se supone que hay cursos de esta misma agua. Es tremendo eso. Estoy leyendo, no le creo a la NASA. ¿Alguien en Marte que confirme la noticia? Sí, creo que anda Pérez Lloma por allá evaluando. Anda Ricardo Lagos ahí haciendo la pega en DESA. Ojo, que esto lo termina diciendo la NASA en término oficial, pero esto es un trabajo en conjunto, de hecho le estoy señalando, la Universidad de Arizona, el laboratorio de la empresa JET y la NASA. Y esto fue presentado en Nantes, en Francia, en un encuentro científico de ahora estoy hablando. Dice Carlos Muñoz, hay un profe, Luis Barrera, creador del proyecto Rosetta, se vino a Chile y está en UNIAC. Hace rato dijo eso. ¿En serio el proyecto Rosetta? ¡Wow! Según un profitador dice, exijo de nuevo un capítulo de Cosmo para que Neil deGrasse, se supone, que es el que hizo la nueva versión de Cosmo, de Carl Sagan, como lo recordarán, hizo la versión moderna, para que Neil deGrasse nos explique, a propósito, hace años que estaba pegado con esto, que tiene que ver con el tema de Marte. Si te lo vamos a ir con tremenda noticia. De hecho, se tomó la agenda mundial. Esto es la noticia más importante, insisto, del último tiempo. Y claro, la noticia que está dando la vuelta al mundo. Están todos los memes. Aguante Marte, pero Jovan no llegará hasta allá. Endesa y otras cosas más. Bueno, ojalá es que no vaya el Capitán Planeta, porque ahí está cagado. A la hora que va el Capitán Planeta, ¿tú se que va veías, el carajo. Tú que veías esta serie Cosmo, ¿cuánto se demoran en llegar a Marte esta... las naves actuales? Sí. Depende de la tarifa. América Negra está cobrando cero peso, por ejemplo. Oye, si te vas a entrar en Santiago, voy a llegar en unos 25.000 años más. ¿Aceptan millas? Dijo el otro. Oye, no vaya a partir Jorge Pizarro para allá, po. Ya dijeron esa talla, es que han dicho tanta. Algunos dijeron que Evo Morales fue a demandar a la Haya por Marte, por ejemplo. Ese dato es freak. A ver, estoy viendo. Implicación por agua en Marte. La estabilidad burocrática. Pero ¿cuál es el parámetro acá? Esto está en la parte de la primera, que el parámetro que está en el tema de la Tierra. Agua, vapor. Claro, el porcentaje de agua líquida es mucho menor. El tema de vapores hay. Congelada también. Tema, ¿eh? Pero igual, ¿ese porcentaje de dónde sale? La NASA. Bueno, va a haber que ponerse, ¿cómo se llama? A estudiar el tema. Mañana vamos a tratar de presentar una cosa mucho más acabada, pero yo estoy, en lo personal, y lo digo como terrícola, me encanta cuando hagan las películas, bueno, me está hablando como terrícola, encuentro impresionante la noticia. No me parece sorpresiva, pero que en términos de comunidad científica hoy día ya se pueda establecer con cierta hipótesis en base al convencionalismo popperiano, con datos y con cierto grado importante de evidencia de que efectivamente en Marte hay agua. Más allá que lo diga la NASA, a esto voy. ¿Dónde les puedo enviar la info del profesor Luis Barrera? Al correo info@radioviajante.cl. Lo agradeceré mucho en lo personal, porque son temas que me interesan mucho. Aquí por interno me dicen, el guatón Carlos Chiapacase es primo de Aldo Chiapacase. Sí. Pero, y el profe Barrera, sigue insistiendo Carlos Muñoz, dice que los más ricos del mundo le pagan a la NASA para buscar agua. Por eso Rosetta. Sí, de hecho la NASA hoy día está casi completamente privatizada. Desde hace mucho tiempo que los fondos que da la administración es el gobierno particularmente de los Estados Unidos, es exigua, casi testimonial. Terminó la Guerra Fría, no había ya necesidad de ganarle a los rusos y todo el cuento. Hoy día la mayoría de lo que conocemos como carrera espacial y todo eso está completamente privatizada. Tanto que cualquier país puede mandar un satélite y todo el tema paga. Por ejemplo, Chile cuando mandó el FASAT Alpha, se fue uno de los satélites soviéticos que quedaban de países y falló. Qué manera reírnos en el colegio cuando... ¡Ay! ¿Te acuerdas? Uh-huh. Este que está ahí el FASAT Alpha y todo el cuento y la nunca se desacopló y todo. Mal. un bochorno mundial. O sea, siempre a todos le decimos mundial, a nadie le importaba que tuviéramos o no tuviéramos satélite. Probablemente a los vecinos más cercanos, si es que. Pero no, un bochorno mundial. Viajaron para allá, me acuerdo que eran como las 4 o 5 de la mañana, porque allá era otro horario, y estaban en vivo y andan como con unos walkie-talkie hablando por celular para Chile, y la cuestión se chingó todo. Millones de dólares perdidos. Chile. Ay, Dios mío. Es más amplio el rango de vida entre la distancia del Sol y los planetas, y eso aumenta posibilidades de vida en el universo, dice Pablo Benavides. Acción poética. Bueno, vamos terminando con esta, insisto, increíble noticia. Nos queda pendiente lo de Pablo Sepúlveda Allende, pero lo vamos a dejar pendiente. ¿Por qué? Porque hoy día va completa la entrevista y la vamos a publicar en un rato más, en donde habla de Isabel Allende, habla del Partido Socialista, habla de Venezuela, habla de la figura de Allende, la importancia, el rescate de la figura de Allende, habla de Enrique Correa. Esa parte está buenísima. Habla de la Concertación y de la nueva mayoría. Interesante postura. Esto a raíz de la columna que él escribe, que se llama No en el nombre de Allende, no en el nombre de socialismo. Pablo Sepúlveda Allende, el nieto más chico que tiene o que dejó Salvador Allende, e hijo de Carmen Paz y Héctor Sepúlveda. Carmen Paz, hija de Salvador Allende y Hortensia Bussi. Y según algunos dice el más político de la familia, o el más cercano al ideario de Salvador Allende. Es médico también. Y es bastante interesante. Y está casado, o tiene de compañera, a María Gabriela Chávez, la hija mayor de Hugo Chávez Frías. Bastante indignado estaba por las frases de Isabel Allende y también de otros personeros del gobierno. Y acá profundiza en esa columna, una entrevista bastante larga que tuvimos el otro día. Mandamos saludo también allá a la gente que está en Venezuela. Y nada, está para analizarla y para verla. Y probablemente va a sacar mucha roncha. Así que mañana vamos a estar comentándola, porque lo vamos a lanzar hoy día, esa entrevista completa a Pablo Sepúlveda Allende. Nos vamos despidiendo, terrícolas. Así es la vida. Con saludo Vulcano. Muy bien, Alfonso. Me gusta esas manos levantadas. Bueno, recordar que hoy día a las 10:30 tenemos Las Hijas de Afrodita en vivo. Así que nos reencontramos nosotros en la noche. Y a toda la gente que escuchó este matinal, que lo va a escuchar en su diferente horario, gracias por la compañía y por también compartir y comentar con nosotros. Eso. Yo por mi parte me despido. Será hasta el viernes cuando nos encontremos nuevamente en el matinal de Radio Villa Francia a las 10:30 de la mañana. No, este día ha sido terrible. Y no hay nadie de cumpleaños ni cerca, que yo sepa. Bueno, me despido y un abrazo para todos. Yo debo pedir disculpas por el programa del día de hoy. Ha sido terrible, no, digámoslo. Nos salvaron las consignas y las frases de político. Digámoslo, si seamos honestos con nuestra audiencia. Pero lo pasamos bien y ellos también. No sé si tan así, pero le agradezco. He hecho mucho de menos a Bolívar, porque es como una luz en mi camino. En términos, es como una especie de señal que envía Dios para no perdernos y descarriarnos. Yo lo veo así, por lo menos. Este es Marte, ¿ya? No sé si una luz propiamente tal es la analogía correcta, por lo luminoso, por lo blanco, digo yo. Pero le echamos muchísimo de menos Bolívar. Así que se está escuchando en algún lado, allá en de los Andes. No está allá, ¿no? No sé. Ah, es que me escribió este. De hecho, déjame ver dónde está Bolívar a todo esto. Querido amigo, no podré ir porque voy a salir con Esati. Te va a llegar. No dice eso. Te va a llegar. No, yo les cuento, tengo una confianza tremenda con Bolívar. Antes de despedirme, leí por ahí que Amplitud, Red Liberal y Fuerza Pública se unieron en un solo conglomerado. Guacala, abrazos, dice Elisa Monti. Efectivamente, lo mismo que tú dijiste, Amplitud, Fuerza Pública, Red Liberal lanzan la nueva coalición y se alistan a pacto electoral. Qué entretenido. Los movimientos oficiales harán, de hecho, salvo Amplitud. Amplitud debería seguir solo con esa canción, Es Grito y Plata. Un tercer referente de cara a las elecciones municipales 2016. Aquí es la hora que empiezan los pactos electorales y todo el cuento. Entonces, de hecho, aquí estoy viendo a Andrés Velasco, estoy viendo ahí a, ¿cómo se llama? Lili Pérez. Pura gente nueva en la política. Bueno, hay gente que dice, ¡ay, qué bueno que haya más partidos, porque hay más diversidad! Y son los mismos buenos que armaron otros partidos para asociarse con los mismos. Así como... Dios mío, esto es Chile. Pero... hay gente que cree que más diversidad es mejor. En fin. ¿Qué podemos decir eso? Que Amplitud tiene un buen tema. ¿Qué decir de Andrés Velasco y Fuerza Pública? Nada. Ojalá no inauguren este nuevo conglomerado con un almuerzo, si no se van a la quiebra, pero en dos tiempos. Y envía la info. ¿Estaba durmiendo o no hablaron de la huelga express? Si empezamos con eso. Y de la repre de los compas, empezamos la mañana con eso. Habían 4 detenidos ya en la mañana. Así que, eso. Saludo también ahí a Sofi, que está escuchando el programa. Y atento a la NASA. Cualquier información, no dude en enviarla para acá. Que estén muy bien. Esto fue un extraño matinal. Y saludamos a los que están en la tarde, a los que están en la madrugada de este día lunes 28 de septiembre. Nos recordamos mañana a las 10. Esto fue el matinal de Radio Biofrancia. Que estén muy bien. Chao. Estamos tú y yo intactos. Quedamos los que puedan sonreír. Aquí finaliza el matinal de Radio Villafrancia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villafrancia. La vida quedará en nuestros cuerpos.